Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor y esta noche nos vamos a cazar Charlies con el especial Vietnam, un programa que será muy especial porque repasaremos los juegos más emblemáticos del conflicto bélico. Pero antes de comenzar a buscar búnkeres, muy buenas noches, bienvenido a una temporada más, señor Oscar. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos un año más, bueno, en este caso una temporada más. Yo me preguntaba, porque cada vez que sale algo relacionado con este tema de Vietnam, la imagen es que se me viene a la cabeza y una imagen que se usa mucho, los helicópteros, ¿por qué? Porque molan, tío. Sí, pero especialmente con Vietnam se usa mucho. Más molan. Sí, sí. Más molan, tío. Es verdad que es una imagen icónica de toda la película de Vietnam. No sé, la culpa es de Coppola y de la cultura pop. Sí. También. Esto de verdad. Bueno, tenemos también al señor Jorge a mi izquierda. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Bienvenidos una temporada más a nuestra casa, o a la casa de David, donde hacemos el programa. Y bueno, yo estoy muy contento porque hacemos un especial que la verdad es que tenía ganas de hacerlo y bueno, espero que os guste porque lo hemos hecho con mucho cariño. Bueno, tenemos también al señor Gaspar. Muy buenas noches, señor Gaspar. Good night, Vietnam. Y a los mandos de sonido tenemos una temporada más al señor David. Víctor, la guerra me ha deshumanizado. Estoy destrozado por dentro. Ves Charles por todas partes, ¿no? Tío, estoy obsesionado. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Vietnam. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes. Guerra. Una constante en la naturaleza humana. Como hemos visto durante generaciones, los conflictos bélicos engloban ideologías, ira y ansias de poder. Ya lo hemos dicho anteriormente aquí en el Complejo Lambda y solo queda recordarlo. La guerra existió, existe y existirá. Sin embargo, no todas las guerras pueden escudarse en un bien común como derrocar a un régimen tan nocivo para la humanidad como es el nazismo. La guerra de Vietnam ejemplifica esto, una guerra puramente ideológica, capitalismo contra comunismo, una guerra por y para los políticos. Este punto es el que ha convertido a la guerra de Vietnam en todo un ejemplo de tiranía política y decepción popular, una fórmula para una pregunta que hasta entonces nunca se había formulado con la suficiente fuerza. ¿Por qué luchar? Hoy, en el Complejo Holanda, haremos un pequeño homenaje a todos los que no tenían razón para luchar. Esta noche hablaremos de videojuegos ambientados en la guerra de Vietnam. Bueno, pues vamos con juegos de Vietnam, pero vamos con los inicios, porque bueno, todos conocemos la cinematografía de Vietnam, es lo que ha popularizado, ¿no?, este conflicto en el arte, por así decirlo, pero en los videojuegos también ha tenido su incursión, y su incursión ha sido, desde el comienzo, un poco pequeña, pero ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Vamos con los inicios, Jorge. Bueno, pues voy a empezar hablándoos de un juego que no ha destacado por su calidad, pero sí por ser uno de los primeros juegos basados en Vietnam, que se llama Platoon, que es el juego ambientado en la famosa película de 1986 dirigida por Oliver Stone. Es un juego que salió en 1987, un año después de la película, de la mano de Ocean Software, que, bueno, es un estudio muy famoso, no necesita presentación, y salió en ordenadores Amiga, Amstrad, Apple II, Atari ST, Commodore 64 y Spectrum ZX. Un año después, en 1988, llegaría la versión de NES, que la desarrolló Sunsoft, que es otro estudio de desarrollo. Bueno, el juego tenía muy poco que ver con la peli. Realmente, nosotros estábamos en una selva y era tirar para adelante, y de vez en cuando nos encontrábamos unos caminos que subían o bajaban y nos llevaban a un lugar exactamente igual visualmente en cuanto a gráficos a donde estábamos, y eso, era un laberinto el tema, y era un juego muy ortopédico. Cada vez que te atacaban te caías al suelo y tenías que levantarte del suelo, y era un coñazo, y tenías 4 puntos de golpe por vida, es decir, si te daban 4 veces te mataban. Bueno, ni que decir tiene que este juego no era ninguna maravilla. Tenía unos gráficos así vistosos, ¿no?, para ser un juego de la época, pero tampoco nada excesivo. Y bueno, es el típico juego que se hacía pues para promocionar la peli, como quien hace muñecos de los protagonistas o cualquier otra cosa, o sea, merchandising puro. No sé si lo llegasteis a jugar vosotros. No. Yo lo probé. Y la verdad es que es lo que dices tú. O sea, en esa época los juegos basados en películas se lanzaban como merchandising. Sí, es lo que dices tú. No es el interés de hacer un juego y de intentar que sea interesante, atractivo. No. Simplemente es un elemento de promoción más. Y era como sacar un póster del juego. O sea, exactamente. No, de todas maneras, tampoco estaba tan mal, ¿eh? No sé. Dentro de los juegos basados en películas no estaba tan mal. Hombre, hay que tener en cuenta que es un juego del 87. Muy ortopédico, ¿eh? No era divertido. Sí, era un juego del 87. Y tenía esas fases en primera persona que estaban bastante bien. Una cosa, David. Hablando de estos juegos de Vietnam, tú que eres un jugador clásico y todo eso, ¿tú en esa época jugabas este tipo de juegos de Vietnam? O sea, ¿te llamaba para algo este conflicto bélico en cuanto a juegos y demás? No tanto los videojuegos, sobre todo en el cine. La verdad es que por aquella época la consideración en torno a este tipo de juegos no es que fuese especialmente buena. Así que digamos que los omití. Fue más adelante cuando ya empecé a tener interés por todo el conjunto de juegos, pero en aquella época precisamente no, la verdad es que no. En aquella época era cuando te comprabas el juego de la peli pensando que iba a ser tan bueno como la peli, que iba a ser espectacular, bueno, y tal. O sea, no, bueno, yo tenía mi ilusión. Pero en esa época yo debía tener 2 años. Ya, bueno, ¿de qué coño? ¿De qué época habláis? Yo nací en el 88, o sea, este juego no me pilló cuando salió, pero me refiero que finales de los 80, principios de los 90, cuando te regalaban un juego basado en una película, te flipabas pensando que iba a ser tan guay como la peli, y era una mierda de juego, o sea, y y te jodía vivo. Hoy en día, tú piensas, bueno, los videojuegos y las películas se pueden más o menos equiparar, y se podría hacer un videojuego tan bueno como una película buena. Pero de aquella ni te lo imaginabas, porque veías cada mierda que flipabas. No, en aquella época, Jorge, como todos los jugadores clásicos, cuando no teníamos ni puta idea de videojuegos, compramos los juegos por su portada. Por el dibujo. Por el dibujo. Y la verdad es que la portada de Platoon pues era la hostia, claro, sinceramente. Bueno, Gaspar va a hablarnos de otro juego, de otro título de antaño, pero esta vez... Un clasicazo. Un clasicazo, ¿no? ¡Rambo! ¡Vanés! John Rambo en su incursión en los videojuegos, ¿no? ¿Sabéis qué es? Un juegazo. Lo que más me ha gustado de Rambo, la introducción. Porque te sale la fecha de nacimiento de Rambo, su origen y cuando entró a las fuerzas especiales. Es decir, él nació en el 47... Y en 1964, con 17 años, ya estaba en las fuerzas especiales. Porque con 17 años. Era un tío precoz. Bueno, y esta información dices que te la daba el juego. Sí, y también te decía que era indio y germano. Era una mezcla. Luego hablan de Chuck Norris, por favor. Bueno, eso es lo bonito del juego, porque lo otro tiene tela, ¿no? Y ahí está, toma decisiones al inicio, ¿eh? Porque tú estás en una prisión, llega el coronel y te dice: Rambo, tengo una misión para ti. Si la haces, estás libre. ¡Wow! ¡De puta madre! Te da un par de... Y te da 2 respuestas. Una es: estoy a gusto en la cárcel, no quiero hacerlo. Y la otra es: vale, voy. Y yo le di: estoy a gusto en la cárcel. Rambo, se acabó el juego. Tienes que decir yes, si no, no podemos empezar el juego. Así que vuelve a empezar. Y me quedé en plan: hostia, mira dónde sacó más a fe la idea. Puta madre. Pues ya ves, troleas hasta el juego. Y luego, el juego en sí, la verdad es que me sorprendió. ¿Te sorprendió de lo malo? No, el juego, a ver. No sé si alguno ha jugado Castlevania, que tiene esos saltos lentos, pesados, tediosos, de difícil control. En este aspecto, Rambo cumple. O sea, tiene un control ágil, salta primero donde quieres ir. Y gráficamente, bueno, el Mega Man se ve bastante mejor. Joder. Pero bueno, no le vas a pedir mucho. Era un juego mediocre el Rambo. Hay detallazos, por ejemplo, cuando llegas a la selva, te aparece una serpiente, le disparas y explota. Hace claro, ¡pum! Tío. Por la flecha explosiva. Pero no, es ahí lo que mola es que puedes ir a puños, en teoría, ¿no? Llevas, o sea, un puñal. Sí, pero tienes que acercarte, vas a melee a cargarte los tíos. Los pájaros también explotan cuando les disparas, las serpientes, algún tipo de felino. Y los vietnamitas también explotan cuando les disparas. Porque no son animales realmente los pájaros y las serpientes, son armas. La verdad es que me llamó la atención detalles. Está ahí bien. Hablas bastante con NPCs para las misiones en plan película. Oye, a mí, yo tengo entendido, Gaspar, que este juego era una puñetera mierda. Es verdad. Ah, es un juego de NES, es que esa época, hombre, había mierda y buenos. Había juegos buenos, ¿eh? Sí. El control no me pareció bastante notable. Normalmente los juegos de NES el salto es bastante lento, pesado, cuesta controlarlo. Aquí saltaba bien. Y, hombre, gráficamente es feucho. Es feo, es feo. Pero tiene el detallazo de que los pájaros explotan. Y cuando se ve el primer plano de la cara de Rambo en viñeta, tío, parece que es un mutante o algo así. O sea, que Stallone es feo, pero coño. Yo creo que quisieron marcar la imagen de medio retrasado que tienen los films a veces, cuando lo enfocan así de lejos y eso. Y les queda más o menos. Pues ahora se arregló la cara, sí. Es bastante monstruoso cuando te molen al comienzo del cómic y ves la cara y dices tú, hostia. Yo tengo que decir algo a favor de este juego. Yo creo que es mejor que el Platoon. Yo creo que Rambo es mejor juego que Platoon. El Platoon tiene que ser mejor que este. Pues no sé, tío. Bastante mejor. Ya no solo eso, tío. A mí me parece muy mierdón. A mí, yo puedo decir algo a favor de este juego. Es que no lo tengo en mi colección. En mi colección de NES no está. O sea, algo bueno puedo decir de él. ¿Y qué, Gaspar? ¿Fue muy duro hacerte con él? O sea, quiero decir, hacerte con él. Quiero decir, tener que enfrentarte a Rambo. O sea, a este juego. El juego es... A ver... Es jugabilidad de hace más de 20 años. Vamos a ver, yo lo que te estoy diciendo, Gaspar, es... Dentro de lo que es el catálogo de NES, que tiene grandes juegos, Metroid, Zelda, un montonazo de juegos muy buenos, ¿este juego es una mierda o es un juego normalillo del montón? ¿O es un juego normalillo bueno? Tirando mediocre. Ah, vale. Ya está, eso es lo que quería saber. Joder, es que comparas esto con un Castlevania, un Megaman o algo así por el estilo, y hombre, el pobre no tiene nada que hacer. Hombre. Pero va, lo que decíamos, el típico juego mediocre de catálogo, o sea, de rellenar catálogo. Para promocionar la peli. Aprovecharon la película y sí, ya está. Sí, promocionar la peli y curiosamente estos juegos vendían bastante bien, ¿eh? Por lo menos la música no molestaba, como pasa con otros juegos de NES. Bueno, pues nos vamos a ir con más juegos, nos vamos con más precursores de los títulos de Vietnam. Bueno, y ahora voy a hablar yo de Operation Wolf. Quizás sea de los precursores de los más dignos, o el más digno. Es un juego de 1987, máquinas arcade, creado por Taito, y que posteriormente salió en varias plataformas, MSX, PC Engine, NES, Master System. Master System fue la versión que jugué yo. Bueno, es un juego... De acción, es un juego de disparos con pistola, aunque también se podía jugar con mando, y la verdad es que era un juego muy divertido. Y a que a día de hoy tampoco se tendría muchas trabas a la hora de jugar, es decir, va pasando la pantalla de un lado a otro y hay que matar los objetivos que aparecen en la pantalla. Obviamente con la pistola es mucho, mucho más intuitivo, pero con el mando, una vez cogemos... nos acomodamos a la jugabilidad y al problema de la cruceta, pues se juega también bastante bien. Es un juego que tuvo tres secuelas y la verdad es que apenas se conocen. El primero fue Operation... la primera secuela, Operation Thunderbolt, la segunda, Operation Wolf 3, y la última, Operation Tiger. Y bueno, realmente el único conocido de la saga, o así el más conocido, es obviamente el primero, que es Operation Wolf. Que aparte, este era del tipo de juegos que no te decían directamente que era sobre Vietnam, pero todo el mundo sabía que era de Vietnam. La verdad es que en ningún... se inventaban el nombre del pueblo. En ningún momento te dicen que estás en Vietnam, pero joder. Pero es Vietnam, tío. Es obvio, ¿Lo ves? Eso es obvio que es un juego sobre Vietnam. Bueno, el juego consistía en rescatar 5 rehenes, había 6 fases. Y como dato curioso, decir que una vez te acabas el juego, salía Ronald Reagan y te decía ¡Congratulations! ¡Te has acabado el juego! Y desbloqueabas una segunda vuelta pues con un nivel de dificultad mayor. Te daba las gracias por salvar el capitalismo y todo sí, eso, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo recuerdo que me lo pasaba muy bien. Jugaba con mis amigos, la consola era de ellos, jugaba en su casa. Y era un juego muy, muy, muy divertido. Y aparte que, como era un juego en el que morías bastante, nosotros teníamos poca práctica, pues enseguida los mandos pasaban de mano a mano. Realmente, realmente guay jugar a Operation Wolf. Aparte, yo vi la versión arcade y tal, y tiene muy buenos gráficos para ser del 87. O sea, es un juego que visualmente estaba bastante guay y era muy rápido. Yo tuve la suerte de jugar al arcade. El único problema, ni siquiera es un problema, pero la única pega así a nivel técnico, sonoro que le veo es que obviamente es un juego de acción frenético. Y cada vez que matas a alguien, pues el personaje chilla. Pega un berrido. El problema, que el berrido era siempre el mismo para todos los soldados. Ahí viene el tema. Estás todo el rato escuchando ese berrido. Tío, también es la limitación de la época. Sí. Por eso digo que no es un problema, simplemente es una pega. Es una potencia psicológica brutal, macho, sí, porque sí, está sí. Escuchando eso, se te queda en sueños ya. Es que hoy en día si alguien lo va a jugar... Era una estrategia, ¿no? Para meterle a la gente estrés postraumático y tal. Del... Sí, era para que te sintieras... En solo Vietnam. Faltaba que las explosiones también sonaran. Bueno, vamos a irnos con más juegos porque estos no son los únicos precursores. Nos vamos con otro título más. Vamos con Lost Patrol. Y Lost Patrol es un juego que fue lanzado en el año 90, desarrollado por Shadow Development, que constaba de dos personas, este equipo. Sí, es así. Era lo que había en los 90. Sí, los juegos se hacían así, no está un poco nada sorprendente. Y fue distribuido por Ocean Software, así que era una distribuidora por aquí entonces de peso. Ocean Software distribuyó bastante juego. En muchos tenía juegos pasta. Veías el logo de la compañía era una empresa muy conocida. Muy conocida, distribuían bastante. Tenía pasta. Y este juego salió para Amiga, Atari ST y PC. Los Patrol era un juego de supervivencia y acción que combinaba toques RPG y toques de estrategia. Nos situaba el 7 de junio del 65 y tenía historia, la verdad. Íbamos en un helicóptero con nuestro equipo, ¿no? Y volvíamos de Vietnam, bueno, de conflicto, ¿no? Íbamos ya a base para volver a casa. Y resulta que el helicóptero se estrella en Saigón. Y en plena jungla, pues los supervivientes son parte del equipo. Tenemos que llegar hasta la base americana más cercana. Estamos en medio de la jungla, rodeados de Charlies, y tenemos que salvarnos, ¿no? Y la verdad es que el concepto del juego es muy interesante porque consiste en lo siguiente. Tenemos unos recursos limitados, ¿no? Granadas limitadas, tenemos minas que sortear, cosas así. Y tenemos que avanzar por la jungla para llegar a la base norteamericana gestionando adecuadamente los recursos de los que disponemos, ¿no? Esto es muy interesante. Y básicamente pues encarnamos al sargento Charlie Weaver y debemos gestionar estos recursos para sortear las diferentes minas y problemas que... Bueno, y nidos de ametralladoras que tienen los Charlies por ahí. Y de repente pues hay ciertos eventos en el juego, de repente pues momentos de acción, ¿no? Los momentos de acción los jugamos como si fuera un shooter on rails. Es algo parecido, ¿vale? Lo típico. Como el juego de los patos de NES. Sí, exacto. La misma historia, parecido, solo que con un cursor para apuntar, ¿no? Y utilizar granadas y todo eso. Un juego que ya os digo, me sorprendió gratamente porque tiene una complejidad muy grande para lo que es esta época y gráficamente está bastante bien para la época. Y bueno, se juega en un mapa estratégico, vemos el mapa y saltan eventos que serían estas batallas, ¿no? Y tal. Lo que digo es que la propuesta yo creo que pudo influir mucho y de hecho influyó a juegos posteriores y la verdad es que merece la pena. Así que yo os recomiendo que al menos lo juguéis por YouTube. Merece bastante la pena. Bueno, y ahora vamos con otro juego y voy a hablaros también probablemente de, en cuanto a precursores, uno de los mejores, que es NAM 1975. Es un juego de, bueno, que salió en pleno auge de los salones recreativos en 1990 y nos sumergía de lleno en esta, en este conflicto de Vietnam, de la única manera que se puede hacer, que es machacando el botón de disparo. Fue desarrollado por SNK, gran icono de las recreativas en aquellos tiempos, y también fue uno de los primeros títulos que salió en Neo Geo cuando sacaron la consola. Bueno, este juego tiene historia. La historia nos lleva a los últimos años de la guerra, donde nuestro personaje pertenece a un comando y debe rescatar al Dr. Mackley y a su hija, que bueno, están secuestrados por el Vietcong. Sin embargo, cuando avanzamos en el juego, se nos presenta un giro argumental. Un giro argumental muy importante. Y es que nos damos cuenta de que el Dr. Mackley realmente es un cabrón. Spoiler. Y está haciendo, intentando construir un láser gigante para dominar el mundo. Esta era la historia de este juego. Muy realista y muy veraz con respecto a la historia de Vietnam. Esa es la verdadera historia de Vietnam. Exacto. Realmente fueron allí a cargarse a un viejo que estaba haciendo un láser gigante. Bueno, pues tenía esta historia. Hombre, era para darte un aliciente a jugar, que tampoco decía falta. Yo creo, antes comentábamos que ciertos juegos omitían hacer referencias a Vietnam. Referencias reales, me refiero. Y este juego, el argumento, pues es una chorrada. Es un insulto. Es un insulto. Pero ojito, o sea, eso se hacía también porque estos juegos no querían tener implicaciones políticas. Exacto, no querían coger meterse. Partido. Exactamente. Entonces, estos juegos, digamos que eran un poco estériles en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, a día de hoy, por fortuna, eso ya ha cambiado. Eso ha cambiado, exactamente. Sí. Bueno, este juego es un juego de disparos en scroll. Teníamos a nuestro personaje en la parte inferior de la pantalla y en la parte superior estarían lo que son los enemigos que van apareciendo y tal. Nuestra misión es dispararles y lanzarles granadas, y a medida que lo hacemos el scroll se va moviendo hacia la derecha. Nosotros no movemos al personaje hacia la derecha, sino que tenemos el personaje abajo y lo único que tenemos que hacer es esquivar y dar volteretas para esquivar y disparar a los de arriba. Como un juego de naves, es algo parecido, solo que tiene un scroll extraño, ¿no? Bueno, en general es un juego muy rápido y muy adictivo, porque es todo disparar, realmente no... Disparar, esquivar, nada más. Y la verdad es que, bueno, echadle un ojo porque es divertido y todavía lo podéis rescatar con emuladores, porque desgraciadamente yo creo que estará imposible de conseguir este juego por ser uno de los primeros que salieron para Neo Geo, pero bueno, si tenéis suerte a lo mejor por eBay lo encontráis. Y bueno, como digo, un juego muy divertido. Pues nos vamos con otro juego homónimo, casi, porque tiene el mismo nombre, que es NAM, conocido como, en algunos lugares, por el tema de derechos, como Napalm. Pues sí, amigos, el NAM, un juego desarrollado por TNT Team y distribuido por GT Interactive, un juego de acción en primera persona para PC, desarrollado con Build Engine, que es el motor gráfico, como muchos sabéis, de Duke Nukem 3D. ¿De qué iba este? Y todo se ha dicho, estaba atrasado para la época que salió el juego este. Sí, sí. Bueno, ¿por qué? ¿De qué iba el NAM este? Nos introducía en la piel de Alan DeVere Westmoreland. O sea, es Alan el oso. Le llamaban el oso porque era como el oso judío. No, imagino. Sargento de Marines del Ejército de Estados Unidos, y la historia nos introduce en el año 66, en lo más profundo de la selva vietnamita, donde nuestro objetivo es salir con vida de los nidos de Charlie's. Y bueno, básicamente es un juego muy al estilo de Duke Nukem, que se basa en la acción, bastante sangriento y violento, y tenemos que cargarnos vietnamitas y seguir avanzando. No tiene mucha historia. Era como eran los juegos de disparos en aquella época, que no... Era tirar para adelante y disparar. O sea, era el Duke Nukem 3D, pero en Vietnam. Sí, de Exacto. Hecho tenía mucho parecido con el juego. La interfaz era idéntica y sí. La munición de la escopeta era idéntica. Exacto. O sea, es que parecía un modo de Duke Nukem 3D más que un juego. Utilizaron el engine y básicamente reciclaron un montonazo de cosas que tenía el propio motor de Duke Nukem. Motivo por el que probablemente este juego pues no haya trascendido en la historia de los videojuegos y demás, ¿no? Era un FPS sin más, sin pretensión, que, bueno, tenía acción y tal. Divertido dentro de lo suyo, ¿no? Que es esta acción y todo eso, pero que realmente no aspiraba mucho más, ¿no? Bueno, pero sí que se puede considerar un precursor de los shooters en este género, porque realmente yo creo que es de los primeros. De los primeros shooters, bueno, no, Jorge, que iban sobre este Vietnam. Recuerda que este... Bueno, sí, sería de los primeros, claro, shooters sobre de Vietnam, me refiero. Pero... es un precursor. Aunque matara a los vietnamitas indiscriminadamente. Sí, pero bueno, es que los juegos eran así antes. Era todo matar, no había historia, no había nada. Bueno, tenemos que seguir con más juegos. Vamos a pasar ya un poco de los precursores y nos vamos ya con juegos un poco más actuales. Vamos a seguir con esta especie de vida. Oscar, ¿de sí, qué juego nos vas a hablar? Vamos a hablar de Men of Valor, uno de esos juegos más modernos sobre la temática vietnamita. Decir que Men of Valor salió en 2004 para Xbox y PC y fue desarrollado por 2015 y publicado por Vivendi Universal. Nos ponemos en la piel de Dan Shepard, apellido me de... Me acaba de dar una embolia mental. Heroico. Ha sido desarrollado por 2015. 2015. Joder, vale. Cada un aro. Como dijiste el año de salida y el estudio desarrollador. Tío, perdón. Vale, te voy a ayudar un poquito más. 2015 Inc. Vale. INC, ¿vale? Vale. Que no quería. O sea, quise omitir lo de INC. 2015. Bueno, como digo, nos mete en la piel de Dan Shepard. Decía apellido de héroe. Es comandante también. No es comandante, pero vamos. Buen apellido. Y su escuadrón del tercer batallón de la tercera división de marines. A través de 16 misiones, incluida Tet Offensive, que fue una operación que realmente ocurrió en la guerra de Vietnam. Fue un juego que recibió una crítica bastante moderada cuando salió. No fue un juego que... Realmente tampoco es un juego muy conocido a día de hoy. Sí. Y tampoco hay mucho más allá de que decir que tenga escenarios históricos, recreaciones bastante fieles a los escenarios de la guerra de Vietnam y también la variedad de sus situaciones. Podíamos manejar diferentes vehículos y todo ese tipo de cosas. Un juego, no voy a decir que sea un juego mediocre porque no lo era, pero tampoco es un juego de la hostia, como solemos decir por aquí. Un juego que recibe una crítica moderada, vaya. Sí, bueno, es que realmente lo que sí que se nota, y esto sí que es lo que comentábamos antes, es que a partir de esta época ya empieza a tratarse los juegos de Vietnam de una manera más seria. Más, pues eso, en lugar de no mojarse con nombres, con tal, pues ahora sí, de hecho, aquí combates en una batalla real, ¿no? En una operación real. Y sí, comenta. Nada, decir que yo creo, es una opinión personal. Yo creo que en épocas pasadas, en los 80 y comienzos de los 90, la gente era un poco más irreverente y menos políticamente correcta. Curiosamente, en tema de los videojuegos, pues justamente en esta temática pues se mojaban menos. Yo creo que ahora somos más políticamente correctos. No sé por qué en esto es justo al revés. Sí, ciertamente. Y bueno, nada, comentar que... Bueno, en este programa, como sabéis, los juegos de Vietnam, aunque son abundantes, no todos son la superleche. Hablaremos también de los mejores, ¿no? Pero bueno, yo creo que es necesario, ¿no? Comentar este tipo de juegos que no son tan conocidos, pero que a lo mejor le podéis sacar algo de jugo si les dais una oportunidad y eso. O simplemente si os interesa este tema, ¿no? El tema de los videojuegos y Vietnam, pues echarles un ojo. aunque sea, como decía antes, jugando dos en YouTube, para ver lo que da de sí un poco este género, ¿no? Todo un género en el mundo de los videojuegos. Por cierto, Men of Valor es un juego que en su día no compré por prejuicios, porque dieron hostias por todas partes, pero ahora lo quiero. Ahora sí que lo quiero. Así que si alguien lo encuentra para Xbox, que me lo diga. Hostias por todas partes. Sí, bueno. Se cebaron con... Creo que mala, si te vas a Metacritic, creo que tiene una media de 70. Tampoco está tan mal, ¿no? Me parece mucho. Hombre, 70. Pero vamos, yo por lo que vi, por reviews y demás, porque aquel entonces, claro, cualquier juego que saliese en Xbox, un shooter en primera persona era mirado con lupa. Desastre. Hombre, hay que tener también en cuenta que un 70 para ciertos medios pues es un juego muy mediocre. Pero no sé. En fin, lo dicho. Bueno, pues vamos con más juegos. Seguimos con más títulos aquí en el especial Vietnam. Bueno, y ahora voy a hablaros de un juego con título parecido. Se llama Men of War Vietnam. Y es uno de los pocos juegos de estrategia que hemos... Bueno, que yo creo que hay sobre Vietnam. Hemos hecho una investigación realmente para hacer este especial y... Yo creo que es el único que hemos encontrado para este especial. A lo mejor hay por ahí alguno más. Pero bueno. Bueno, como muchos habréis deducido, porque a lo mejor conocéis la saga, pertenece a la saga Men of War, que es de One Sea Company y desarrollada por Best Way y Digital Mindsoft, que es una saga que empezó sonando en 2009... Y este juego en concreto es creo que es el último que han sacado, si no me equivoco, y salió en 2011, o sea, es bastante reciente este juego. Bueno, Men of War Vietnam es un juego de estrategia táctica para PC en el que manejamos un comando y tenemos que ir haciendo diferentes misiones. Pues tenemos misiones de asalto, tenemos de rescate, de escolta, etc. Bueno, para ello tenemos que adentrarnos en la selva y tenemos que... ir con cuidado porque a la vuelta de la esquina nos pueden emboscar, puede haber trampas, puede haber minas y es un juego de estrategia de ir agachado. Es decir, tú tienes tu grupo de 8 personas, que es el comando con el que empiezas la misión y tienes que intentar que no mueran, que cumplan la misión y volver a casa. Y la verdad es que es un juego que dándole una oportunidad, dándole un tiempo, está bastante bien. Si te gusta la estrategia táctica, porque es ahí... No voy a decir como Comandos, porque el Comandos era un juego... Era muy diferente, ¿no? Era otro tipo de estrategia táctica. Pero este juego es más libre, ¿no? Que el Comandos. Y eso, puedes coger la ruta que veas conveniente. Tampoco es que haya demasiadas rutas, pero puedes meterte entre los matorrales o lo que sea. Y vas avanzando. Bueno, a priori no es un título que tenga grandes pretensiones, no es un triple A. Pero sí es un juego que merece la pena. Y me gustaría mencionar especialmente la edición en castellano de este juego, que la distribuyó FX y que tiene un doblaje cojonudo. Es un doblaje de actores de película famosos. Por ejemplo, está el actor que le pone la voz a Gary Oldman, que es el narrador del juego. Y nada, bastante bien. Aún lo podéis encontrar en la tienda digital de FX por 10 pavos, bastante barato, y creo que viene con todas las expansiones. Y luego en Steam, pero más caro. En Steam no merece la pena, vale 30 pavos. Bueno, pues un juego de estrategia. Sí, está bien este juego, ¿eh? O sea, original, de verdad, propuesta. A mí me sorprendió este juego. Bueno, pues seguimos con más juegos. Me parece que la estrategia no va a abundar demasiado en este especial. Bueno, vamos a irnos con otro juego. Esta vez nos lo trae David. Ya hemos hablado... de este juego, casi, ¿no, David? Casi, pero de todas maneras hay que matizar. Bueno, curiosamente, Víctor, creo que este va a ser el último juego de estrategia del que hablemos, porque efectivamente este nuevo Platoon es un juego de estrategia y es un juego que tuvo en su día, bueno, una relativa fama. No es que estuviese mal apreciado, pero digamos que no consiguió cuajar demasiado a pesar de la jugosa licencia. Bien, el nombre es un poco largo además. Es Platoon The First Airborne Cavalry Division in Vietnam. Insisto, Platoon, the First Airborne Cavalry Division in Vietnam. ¿A qué? The Middle. ¿A qué? The First Airborne Cavalry Division in Vietnam. Cavalry. Es que tú estás a la altura de mí. Cavalry. Bueno, hay que decir primero que aunque se llame Platoon, no tiene nada que ver con la película. Es que a mí me parece la hostia. Pues, sí que es lo de siempre. Además, es que fijaos en una cosa, ¿eh? Platoon, ¿eh? Es una película... que se basa en el drama humano, ¿no? Y que la moraleja de la película es, de alguna manera, los americanos se supone que son los buenos dentro no de la película. No es una película antibélica. Efectivamente, los americanos, que se supone que representan el bien, ¿no? Dentro de ese mundo y tal, hacen atrocidades tremendas y todo eso. Y solo una persona de todos ellos lucha, ¿no? Para evitar tanto las atrocidades vietnamitas como las atrocidades americanas, ¿no? O sea, es una especie de es un tema bastante profundo, no, el de Platón. Claro, pues o sea, una especie de crítica a la condición humana y todo eso. Algo súper avanzado y psicológico y profundo y tal. Y no se hace un juego de mierda. Bueno, Víctor, eso también se puede decir del primer Platón. O sea, un juego de mucha claro, tarde. Por eso digo, pero sí, ¿qué es la hostia? Pero ¿cómo trasladas eso a un videojuego? Es que no se puede. Es que no hagas Platón. No hagas Platón. Hace una aventura gráfica en plan Walking Dead. O llámalo ejemplo. Hostias en Vietnam o algo así. O sea, no. Yo sinceramente creo, se compraron la licencia, este estudio, que por cierto es Strategy First, y compraron la licencia y hicieron con ella pues un juego de estrategia que no está mal, pero como dice Víctor, no tiene absolutamente nada que ver con la película. Vamos, el mensaje de la película en este juego se prostituye totalmente. Bueno, como juego de estrategia no está nada mal, la verdad, son 12 misiones y es un juego que, bien es cierto que no es que sea especialmente complejo, nosotros manejamos un pelotón y teníamos que tener especial cuidado, sobre todo. Aquí lo fundamental en este juego es la posición de nuestros soldados. Encontrar un buen posicionamiento, es decir, pues en terrenos donde haya coberturas, terrenos donde puedan, digamos, agazaparse, y así utilizar los recursos que tengamos a nuestra disposición para poder solventar los escollos, ¿no? Ya os digo, no es parecido tampoco a Comandos. Comandos yo creo que es otra cosa diferente. Sí, es que es otro. Era... Comandos es casi una ruta fija, ¿no? Efectivamente. Porque... tiene muy poco margen para la improvisación. Sí, y cada soldado en comandos tiene su propia habilidad. En este caso no es así, ¿no? Sencillamente se trata de administrar un pelotón, de ser inteligente a la hora de posicionar a los enemigos y de intuir el movimiento posicionar a nuestros soldados e intuir el movimiento de los enemigos. No es que tuviese mucho más, la verdad. Como juego de estrategia es bastante simple. Técnicamente, te das cuenta que es un juego de 2002, salió en diciembre de 2002, está bastante bien. O sea, fue un juego que sorprendió incluso. Pero digamos que era su principal virtud. Un apartado técnico que, lógicamente, un juego de estrategia pues tampoco es que se pueda lucir mucho. Pero lo que mostraba lo mostraba bastante bien, todo se ha dicho. Ya os digo, un juego de estrategia curioso, cuanto menos, que pasó sin pena ni gloria y que, insisto, si os interesa, bueno, os puede interesar si os gusta el género, pero que no os interese porque os gusta la película Platoon, porque no tiene nada que ver. Y es que yo creo que alguien que aprecia la película Platoon, si ve cualquier cosa, un videojuego, cualquier cosa que sea de Platoon, vamos, sí. Es que es padre de hostias. Claro, por supuesto que sí. Lo bueno, como dije antes, la portada, porque la portada es tal cual de la película y es una portada histórica. Y ya solo por eso. Y escena histórica. Exactamente, ya solo por eso merecería estar en nuestra jugoteca. Pero vamos, como juego en sí, regulero. Bueno, pues vamos con más juegos a ver si no son tan reguleros. Y Gaspar nos va a hablar de otro título, otro juego de Vietnam. Gaspar, cuéntanos. Elite Warriors Vietnam. ¿De qué va este juego? Pues el juego parte de la interesante premisa de que está basado en las experiencias de un militar retirado. Ostras. O sea, se supone que el juego es una experiencia muy traumática y realista. Y parcialmente es traumático, sí. El hecho de jugarlo. Cabrón. No te ríes de tus propios chistes, que queda feo. A ver. Partiendo de esta base, contaremos con un grupo de 4 soldaditos. Nos moveremos a través de un mapa. El juego nos localiza en un mapa. Nos indica una serie de puntos donde desarrollamos una serie de misiones. Y avanzamos por el mapa. Y de repente. Gaspar. Tenemos emboscadas. Una pequeña matización. No digas soldaditos, tío. Tengo un poco de respeto. Soldados. Son hombres. Hombres de guerra. Hombres formados y armados. Tío, no soldaditos. Soldados. Pues el juego nos plantea. Nos plantea un mapa. Desde el principio, serie... Gaspar, por favor. Calla, coño. Una serie de puntos donde hay las misiones. Y damos al botón para ir al punto. Y de repente, según avancemos. Podemos ir a paso rápido, nos puede coger una tormenta. Hay emboscadas. Emboscadas. Hombre, eso es los Vietcong típico de emboscadas. Lo dices como si fuese algo extraordinario. Es algo extraordinario. Y aparte se para darle énfasis a el dramatismo. Emboscadas. El juego se lo merece. Es para una cosa, vamos a ver. Estás troleando. Te mola el juego. A ver, déjame explique. El planteamiento puesto así, la verdad es que mola hablar un toque estratégico. Hostia, las tormentas me pueden retrasar, puedo forzar el paso y tal. Y dices tú, hostia, el juego tiene un gran toque estratégico. El problema es que te pone emboscada y sales de golpe. Y si te dieran un margen para poner el francotirador en una punta, ¿no? No, pero te meten ahí en medio. Hombre, claro, tío, si es una emboscada, medio, tío, no te van a dar tiempo para que coloques. Y aparte, te quieren matar. La idea de los enemigos es un poco, ¿cómo explicarlo? Ortopédica. Vamos a ser suaves. Mediocres. Yo he llegado a matar a algunos a cuchillo a todos. Vas con un pavo y a cuchillo. Si bueno, no estás muy cerca, a veces ni se dan cuenta. Pero lo mejor es que no son mediocres, si es que tú eres un ninja asesino. Posibilidades. Eso sería Oscar. Pero a ver, no, si los matas todos a cuchillo, ¿para qué coño quieres colocar al sniper en, exacto, en bueno, monte? Hay que reconocer al juego una de sus virtudes. Gráficamente es bastante correcto. Tiene sus pocas virtudes. Buena ambientación y tal. Sí, pero el juego, ya te digo, es, lo lastra la IA y el sistema jugable. Vale, te ponen en plan estratégico y luego, o sea, hay una emboscada, aunque sea, aunque y te sea sueltan bonito, a la buena de Dios. Aunque sea bonito, no es divertido, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que realmente no es te lo pasas bien. Es un sufrimiento, joder. Es coñazo. Sí. Vale. O sea, te ponen el planteamiento estratégico de, wow, un mapa, hay que contar el tiempo y tal. Una emboscada y la estrategia se va a tomar por culo. Es acción pura y dura. Es mata o que el tema mate. Es que, bueno, hemos comentado algunos juegos que efectivamente eran divertidos. Por ejemplo, el Lost Patrol es un juego que, dentro, si te gusta ese tipo de gestión, ¿no? Lo de tal. Era un juego divertido. Hemos comentado un par de juegos divertidos, pero por el momento. Y el Men of War Vietnam. Por el momento, los juegos de Vietnam que estamos comentando no son nada de otro mundo. Son juegos más o menos. Los arcades son muy divertidos, ¿eh? El Operation Wolf está muy bien. Y el NAM 1975 está bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, luego hablaremos de juegos mejores. Sí, a ver si toca ahora un juego mejor. Karim. Sí, voy yo, con un juego divertido. Ah, mira qué casualidad. Pero, bueno, te lo tenías callado, ¿eh? No me lo creo. A mí me gusta la saga. Todos conocéis, bueno, supongo, los Conflict. Sobre todo por los Conflict Desert Storm. Juegos de acción, con ciertos toques tácticos. Llevas un pequeño pelotón de cuatro soldados. A mí es una saga que me molaba. Sí, y darles órdenes. Artillero, francotirador, de los explosivos, en fin. En tiempo real podemos cambiar de soldado. Aparte, en muchas ocasiones, en los Desert Storm, por ejemplo, llevábamos vehículos. En este de Vietnam también. Tú tienes una ruta, te dejan un mapa. Mapa te lo ponen en pantalla, tienes tu ruta y tienes que cumplir unos objetivos. Vas posicionando a tus a tu pelotón por el mapa y vas cumpliendo pequeños objetivos hasta llegar al grande que te hace pasar la fase. Es decir, por ejemplo, tenemos una ruta por la selva, vienen patrullas, tenemos que ir deshaciéndonos de ellas y después pues conseguir el objetivo final para seguir pasando. Bueno, es un juego de 2004 que salió para PlayStation 2, Xbox y PC. En esta ocasión no tuvo versión de GameCube. Los Desert Storm sí. A mí me sorprendió en su día esto, que no saliera el Vietnam para GameCube. Que yo sepa no salió. Puedo estar equivocado. Que yo sepa no salió. Es un juego que tuvo mucho menos éxito que los Desert Storm. Deja de mandarme besos. Eso fue porque no salió en GameCube, ¿eh? Son muy famosos. Son muy famosos. Sí. Y Vietnam salió un poco casi sin pena, o sea, sin pena ni gloria. Pero es un juego también que mantiene la calidad, mantiene el tipo. Si bien Conflict no es una saga muy apreciada por la crítica, sí por los usuarios. Os vais a Metacritic y la saga tiene 50-54. Sin embargo, vais a la nota de los usuarios y tiene una nota notable. Y yo doy fe de que son, al menos para mí, son juegos muy, muy buenos, muy competentes y divertidos. Y son juegos que si juegas acompañado y tal, quiero decir, que son de estos juegos que generan un compañerismo, ¿no? Y todo eso. Yo creo que ese es el secreto de las notas de los usuarios con respecto a este juego, ¿no? Hombre, puede ser. Yo creo que, a ver, para mí es una de esas sagas con la que la prensa se cebó injustamente. Siempre hay, no sé, hay sagas o juegos a los que se le empieza a pillar manía y es como una bola de nieve, se va haciendo grande. Y en este caso yo quería defender a Conflict Vietnam porque me parece un juego muy competente y divertido. Juego de acción con toques tácticos y yo creo que merece la pena. Bueno, pues aconsejado el Conflict Vietnam y la saga Conflict en general. Y nos vamos con el último juego de esta primera tanda, que nos lo va a traer David. Y David, yo tengo mucha curiosidad con este juego porque a mí todo el mundo me ha dicho que es una auténtica mierda. Sí. Háblanos de este juego. ¿Qué, solo voy a decir un nombre, V-Ball. Dirás, ¿qué coño tiene que ver V-Ball con este juego? ¿Qué tendrá que ver? Pues te diré, porque Tunnel Rats es un juego basado en una película de V-Ball. ¡Dios! Y la producción fue conjunto, o sea, película y juego. O sea, que se complementaban. Se veías la peli y el juego te aportaba contenido extra. No, antes hablábamos de los juegos que funcionaban como merchandising. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? O sea, fue un proyecto conjunto, película y juego. V-Ball, ya que hacía películas de videojuegos, se dijo, coño, ¿y por qué no hago un videojuego? Ahí está el resultado. A mí me gustan las pelis de V-Ball. Bueno, V-Ball estuvimos mirando antes, Gaspar y yo, películas de V-Ball. Sí, sí, es un gran director. Cuando se aleja de las películas de videojuegos, no está mal. Tiene algunas películas que son interesantes. Os recomiendo ver su trilogía de En nombre del rey. ¿Es una trilogía? Sí, va a ser una trilogía. Ah, va a ser, vale. Yo vi la primera. A ver, hablando de. Os la recomiendo, ¿os veis el cartel de esa película y decís, bueno, no está mal? Está el Jason. El presupuesto se gastó. Ray Liotta en las últimas, yo creo que es el. Ray Liotta. Sí, el peor papel de Ray Liotta en toda su vida. Y si yo os digo que. Va a aparecer en otro huevo, ¿no? Sí. Es peor que cuando hacía de payaso en fiestas infantiles antes de ser actor. No, es Ray Liotta con la cara llena de botox y decir, hola, soy Ray Liotta y lanzo rayos por el culo. Y si yo os digo que el nombre del rey está ambientado en Dungeon. Consigue, sí. Tenéis que verlo sí o sí. Bueno, pues con eso ya queda más o menos demostrado que la calidad de este título es un poco discutible. De hecho, creo que Metacritic tiene una media de 30. ¡Hostia! ¡Wow! Así que yo, altura de las películas. Tiene que ser muy malo, ¿eh? Lo estuve jugando por YouTube y bueno, yo creo que lo estuve jugando como 2 minutos. Sí. Bueno, vamos a ver. Tunnel Rats tenía, de alguna manera, intención de ser algo más, incluso de ser algo grande. Una trilogía no sé si podría llegar. Pero claro, es uno de estos juegos que aspira demasiado y al final se queda en nada. Un montón de ideas que podrían haber sido buenas, pero que como están fatalmente ejecutadas, el juego al final acaba siendo un desastre, ¿no? El argumento es como el de la película, es decir, la misión de nuestro soldado y de nuestros compañeros es la de limpiar los túneles subterráneos llenos de Charlies. Una misión, pues, suicida prácticamente. Los soldados sabían que iban a morir. E intenta plasmar ese dramatismo que sentía, ¿no? Es decir, ese sentimiento de, oye, vamos a meternos aquí y seguramente no salgamos vivos, ¿no? Lo cual hasta cierto punto era cierto. El caso es que el juego tenía un apartado técnico más o menos decente para el año 2008, insisto. Y su desarrollo intentaba ofrecer una cierta libertad, pero no lo conseguía. O sea, era totalmente pasillero. ¿Qué mató a este Tunnel Rats? Lo mató... V-Ball. El estar, bueno, aparte de V-Ball, asociados. El estar los túneles jodidamente bugueado, pero bugueado hasta el extremo. Fallos jugables garrafales, por ejemplo, el control del soldado era también horripilante. La sensibilidad del ratón también era horripilante. O sea, era un juego que, a pesar de ser el género perfecto para PC, en PC no funcionaba nada. Igual echabas de menos incluso un mando. Joder. Y no tenía absolutamente nada mayores. Bueno, intentaba, eso sí, mostrarle un poco el dramatismo de la guerra de Vietnam, o sea, la crudeza, los cadáveres, los muertos, los enfrentamientos así, estos enfrentamientos espontáneos que a veces se daban, ¿no? Los ataques repentinos de los Charlies, pero bueno, de los vietnamitas, pero vamos, en fin, que la cosa no terminaba de cuajar. Pero un juego mal ejecutado en general. Pero con ese control te transmitía la angustia real, ¿no? Efectivamente, más o menos. Lo que pasa que, bueno, en fin, una cosa es frustrarte porque el juego sea complicado y otra cosa es frustrarte porque el control es una puñetera mierda. Pero digamos que la tendencia es esa, o sea, la calidad. Curiosamente, la película está bastante bien valorada. Todo se ha dicho. No la he visto. Ah, yo te la recomiendo verla, no es una mala película. Pero el juego es un completo desastre, la verdad. Pero suele pasar cuando hay cineastas, ¿no? No es la primera vez, ¿eh? Cineastas que se interesan de repente por los videojuegos, que nunca en su puñetera vida han jugado, no conocen el medio, y se empiezan a flipar con, ostras, si puedes coger un arma, ¿sabes? Sí. Entonces yo me imagino a esa gente trabajando en el estudio, ¿no? Y todo eso, dándole la brasa a los desarrolladores, no, mira, es que quiero que la coja de esta manera. No es una peli, tío. Es un juego, tiene que su función. Efectivamente, es distinta. No, o sea, está claro. Además, yo creo que es un juego que se hizo con mucha prisa. Punto positivo que le veo, aparte del apartado técnico decente, tampoco maravilloso. Es la sensación de que, o sea, el cuerpo del protagonista está muy bien, digamos, identificado en el entorno. O sea, tú, por ejemplo, cuando te arrastrabas, veías las manos del tío avanzando, ¿no? lo cual es un punto positivo. Igual lo estoy diciendo por decir algo posible, pero digamos que es algo que a mí particularmente me sorprendió. Lo tenéis en Steam por 19€, oferta. Mañana Steam, me lo compro. Steam ya pasan de rebajarlo. Oye, yo que lo rebaje yo lo voy a coger, ¿eh? Ese juego tiene que estar en mi jugoteca. La ensucia, David. Y así podéis compartirlo también con mi cuenta. Bueno, señor David, vamos a irnos con un poco de música para un poco cambiar de bloque, sí. Y todo eso. Cuéntanos, ¿qué nos os voy a traer un tema especial, o sea, un remix de Lost Patrol, que está bastante chulo, que lo encontré por ahí, y os lo voy a plasmar. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Lost Patrol, un juego de que ya hemos hablado, y volvemos enseguida con más títulos de Vietnam. Recluta patoso. Bueno, vamos a ir con más juegos de Vietnam, pero antes os recordamos que seguís en el complejo grande programa de videojuegos y vamos a dar un repaso rápido al chat porque ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, que es nuestro querido Teo. Tenemos a Botella con inglés del opening, de opening o inglés, no sé si es inglés. Cañita Brava en Vietnam con el 92. Dab 1, Denise Azul, Ducha, El Pollo Diablo, El Niño del Palo es Gaspar, E0, Fenrir 131, Hilde, un invitado que se identifique por favor, Juan Supain, Marlon Brando se comió a Gabe, por eso estaba tan gordo en Apocalipsis, no. No soy Beta, Raix Gamer, Salones Brindis, Toby Martínez, Trenenosis. Es la combinación entre el dinosaurio más cabrón y el tren. Gracias, Jorge. Yo sí soy Beta y Zurgal. Vamos con la dedicatoria a Landa, la dedicatoria a los que habéis contribuido en nuestra campaña de crowdfunding, los que habéis hecho posible que Complejo Landa siga emitiéndose. Y hoy es la última vez que haremos esto porque ya se nos acabó la gente. Nos quedan 7 personas y en primer lugar está Javi Ortiz. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Gracias, Javi. Eduardo Padilla, P. López. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. José Ramos, Josex 130. Gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pedro Iglesias, nuestro querido Juan Supain, miembro de la redacción de Complejo Holanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. También tenemos a Dylan Vega, Veneno Fan, también miembro de la redacción de ComplejoHolanda.com. Muchas gracias. Un saludo, Dylan. Sí. También tenemos a Tordo, y tengo que decir de Tordo, no se refiere, es que lo comentó él otra en vez nuestro foro. No se refiere a Tordo del excremento humano, se refiere a Tordo el pájaro, que es un animal muy bello. ¿El pájaro? Víctor, tengo que hacer una cosa, verás. Yo daba por hecho que era el pájaro. Hace poco, cuando tú hiciste esto, nombraste a Almudena. Meritas, ¿la conocéis? Ah, sí. Y ella se dio percató de cuando yo dije gracias, dije un gracias gutural. Gracias, Tordo, de gracias. Y no le gustó. Estuvo triste. Entonces quiero dar ahora las gracias rotundamente, pero no solo yo, todos vosotros. Uno por uno. Gracias. No, pero tú. Yo lo dije tú, bien. Tú, pero dilo bien. Joder, yo dije bien. Pero dilo otra vez bien. Gracias. Tú. Yo digo grazie. Tú. Gracias. Danke. ¿Y tú? Gracias. Vale, ya está. Sí. Bueno, tenemos que darle las gracias también a Tordo. Muchas gracias, Tordo, por tu contribución. Y por último, a Alberto Benito Bermi. Muchas gracias. Gracias. Así que gracias. Y un sincero aplauso a todos los que habéis contribuido. Gracias por hacer el Complejo Holanda posible. Gracias. Y ahora tenemos que continuar porque tenemos que hablar de un título, un grande, auténticamente, de juegos de Vietnam. Señor Gaspar, cuéntanos. Aprovecho y os dejo unos segundos para que cojáis un Relaxing Cup café con leche para Vietcong. Gaspar, no es necesaria esta broma. Esta broma es muy de domingo ya. Tío, hoy te la estás jugando, de verdad. En serio. Nuestra amistad está en peligro, tío. Gaspar es tan troll que hace bromas cuando ya han pasado de la moda. Sí, verdad. Dentro de un mes hará bromas de cosas actuales. Pero Gaspar, vamos con un juego, con un gran juego. Un gran juego. Cuéntanos. Unas cosas que me han llamado la atención cuando empecé a investigar sobre este juego es que es de los creadores de Mafia. Vale, pero... lo que ya le garantiza por lo menos cierto toque. Estás manteniendo ahí la expectación, no quieres decir el título del juego. Lo dijo antes ya. No, Vietcong. Probablemente, bueno, para mí lo es, pero probablemente uno de los mejores juegos de Vietnam. Para mí el mejor. Discrepo. Vietcong. Yo hablaré del mejor. Vietcong. Bueno, la competencia que tiene tampoco bastante. Es feroz, ¿eh? Siendo sinceros. No, pero es un juegazo, tío. Bueno. Y en la época te cagabas encima, ¿eh? Hay uno por ahí que es bastante bueno, ¿eh? Bueno, vamos ahí, Gaspar. Basura casual. Vamos ahí, Gaspar, cuéntanos, Vietcong. Pues salió en 2003 de manos de Terodon, que son los creadores de Terodon Mafia. El estudio se llama Terodon. La historia nos mete en la piel de un sargento de instrucción que está deseando entrar en combate real y el hombre cumple su sueño en Vietnam. Una de las primeras cosas que más me chocó en este juego, aparte de la gran ambientación marca de la casa, es que es el primer juego que he visto y fue algo que me impactó, críos con armas. Es que realmente el juego pretende ser muy realista en la ambientación. O sea, te enfrentas a ellos y tienes que matarlos. Y es lo que tú había allí. O el crío. Sí. Y es algo que impacta. Porque la verdad es que pega. Sí. Cuando vi el crío dije, hostia, y este con el arma. Y veo que me disparé yo. Al hoyo, venga. O tú de yo. Entonces no te impactó tanto. Si no, lo mataste. Hombre, le estaba bajando a mí y dije, lo voy a matar. En una guerra, el enemigo tú. Ya. En ese juego ves cosas jodidas, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis en qué otro juego va a aparecer Niño Soldado? Empieza por S. No. Empieza por M. Y acaba con V. Gaspar. Otra cosa que también ayuda mucho a mantener el nivel del juego de la ambientación, eso, la IA. Hay un detalle que me encanta. Tú le pegas un bolazo a un enemigo y cambia su forma de actuar. O sea, busca herido. Cubrirse. Si ya se cubría o se cubre un poco más, busca escondites, se esconde. Donde haya un agujero se mete, para que no lo mates. Y los compañeros, una cosa que me gustó es que no son tontos. Colaboran, te ayudan, hacen lo que debe hacer una IA normal, vamos, eso que abunda tampoco en los juegos. A mí me parece brutal de este juego la ambientación. La selva es espesa, o sea, te metes por ahí, hay minas, tienes que andar con cuidado. Y de hecho tienes que desactivar las minas con unos alicates para avanzar, es acojonante. Sí, está muy currado. Y bueno, y el tema de los sonidos de la selva. De todo lo que se decía con respecto a los... los enemigos que te encuentras y todo eso. Está muy sí, bien hecho este te juego. Disparan y no ves de dónde salen los disparos. Quizá lo que menos me gustó es que el juego a veces tiene una ambientación magnífica, pero a veces es la sensación de que es muy pasillero, estás muy encajonado en la selva, así, no tienes mucho sitio para moverte. Hombre, claro. Es muy pasillero en ese aspecto. Ahí lo que es un truco, vamos. Realmente no tienes la libertad de moverte donde quieras en la selva. Hay un camino prefijado, ¿no? Pero bueno, también hay zonas que sales a campo abierto y sí, que son más amplias y tal. Pero sí, lo más normal es estar en la selva y estar muy encajonado. Pero también es para darte esa sensación de claustrofobia de la selva, ¿no? Y hay que hacer mención especial al sonido. Es brutal. Las explosiones, el sonido de la selva, la ambientación. Y un detalle que me encantó. Está doblado el castellano, el juego. Incluso los soldados están pensando, joder, qué miedo, tal. Y hasta eso está doblado el castellano. Hasta escuches los pensamientos de los soldados. VidCon no fue uno de los primeros juegos en incorporar lo del arma al hombro. Sí. Pues quiero decir que la primera vez que jugué VidCon y la puse al hombro, me dio un poquito de asquito. Pues mira, ¿cómo es ahora? Sí, ahora sería incapaz de jugar un shooter sin la posición al hombro del arma. Qué cosas. Sí. Yo iba a comentar algo de este juego. Este juego yo lo seguí muy de cerca en el momento del lanzamiento. Porque se comentaba, por aquel entonces había salido en primera instancia para el PC, ¿no? Y se comentaba que era un portento gráfico, un portento técnico de la época, ¿no? Salió y efectivamente, era de esos juegos que supusieron un paso adelante en cuanto al tratamiento técnico y gráfico de los juegos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hoy ya ha envejecido el juego, ¿no? Pero en su momento era un salto importante, un salto gráfico cualitativo y tremendo, y además sobre una temática que faltaba, ¿no? Un poco en juegos de cine en primera persona de calidad, ¿no? Que es la guerra de Vietnam. Es que de hecho, yo os voy a decir dos cosas. Yo creo que de la lista de 5 de shooters en primera persona más influyentes, hay dos de temática bélica, que son el primer Call of Duty y este VidCon. No, World at War. No, bueno, a ver, me refiero por introducir novedades jugables que a día de hoy se utilizan hasta la saciedad en cualquier videojuego del género, ¿no? Y en ese sentido es que la verdad es que es una maravilla, una maravilla. Es que, este juego, y lo digo en serio, yo creo que causó precedente. Sí, sí, sí. Y yo os digo, es que tiene una ambientación tan acojonante que es que en aquella época no había nada igual, ¿eh? En cuanto a ambientación de, pues eso, de la selva, de que estás en Vietnam, de que te pueden emboscar en cualquier momento, tienes esos compañeros que también son los típicos de las pelis de Vietnam. Pelis, sí. Pero bueno, es que solamente también lo vimos en Mafia, en uno y sí. Dos. O sea, juegos es que el juego, mentalmente exacto, son muy buenos. Son increíbles. Tiene el mismo, está igual de cuidado que Mafia, lo que te da una idea de los secundarios personajes. Te das una historia que está muy está bien. Lo que pasa es que sabes cuál es el tema. Bueno, luego juegos en Xbox tal. Pero el asunto es que digamos que la gente que sí conoce Mafia, no muchos conocen VidCon, ¿no? Es un juego que yo creo que ha sido injustamente olvidado, ¿no? Es que si te pasas a pensar, el estudio de Mafia no es muy conocido, o sea, ¿sabes? No, es que de hecho Mafia, día de hoy, ahora de hoy doy pertenece a 2K, se llama 2K, no me acuerdo ya exactamente el apellido, pero es un estudio de 2K. Desapareció Mafia, pero antiguo. No sé. No, el asunto es que dos, este juego, sí. 2K Marine no era, ¿no? No, 2K Marine son los de BioShock 2. Sí, es verdad. Siempre me ha quedado mucho en la mente, ¿no? Siempre lo recuerdo, siempre que tengo en mente juegos de acción en primera persona que hayan sido importantes, sale VidCon. Y la verdad es que ha sido injustamente olvidado y, bueno, también en parte por su secuela de la que hablaba ahora Gaspar, pero que, joder, me da pena que no se haya seguido con esta franquicia, ¿no? Porque la verdad es que tenía su sello, ¿no? Ser que el primero, cuando salió un juego, se nota que está con prisas, pues salió bastante bugueado. Y eso pudo ver, claro, para atrás a bastante gente. O sea, fue un juego que se te colgaba el inventario, bueno, a veces no podías guardar, hay que decir te quedabas también, sin disparar. Hay que decir también, Gaspar, que en esa época se actualizaban los juegos asiduamente. Y sí, tenía parches, pero el juego se nota que como cierta prisa para salir en una fecha determinada. Pero vamos a hablar de la segunda parte, porque la segunda parte ya sí que supuso, bueno, supuso la muerte de esta pequeña franquicia. Por cierto, ¿no? El juego también tuvo una expansión que no aportaba realmente casi nada, o sea, es unas horas más de juego, unos escenarios y ala, pista. Bueno, cuéntanos, háblanos sobre VidCon 2. Salió en 2005, dos añitos después de del Virtual 1. Y entre las grandes novedades que plantea el juego es que esta vez hay dos campañas distintas. Hay una con los americanos y otra con los vietnamitas. Te pone del lado. Y se cambian los entornos enemigo. Con los americanos. Pasas a luchar en entornos urbanos. Bueno, el juego también sabe. Eso fuera de bromas, quiero decir, el tema este de jugar desde el punto de vista de vietnamita es novedoso. Sí. Y lo comento porque no hay. Bueno. Yo creo que no hay ningún juego de Vietnam que te ponga en punto de vista de Vietnam. Yo luego, creo que es por el tema utópico, ¿no? De poner al vietnamita como realmente, pues, joder. Vamos. Pero ojo, controlar a los Vietcongs. Sí, sí, si no a los vietnamitas neutrales, a los Vietcongs. Pero ojo, tiene truco, ¿eh? Luego lo explico. La primera campaña, la de los americanos, cambia las selvas por las zonas urbanas. Está ambientado en el 67, cuando el Vietcong lanza la ofensiva del T en las ciudades y se dan grandes enfrentamientos en zonas urbanas y tal, y el juego se basa en eso. O sea, pierde parte del encanto selvático, pero ganas entornos más amplios, en zonas urbanos. A mí no me cuajo. El juego es un poco más táctico. No me cuajo tanto como el uno. Puedes dar órdenes a tus compañeros. Lo que pasa es que la IA te juega malas pasadas. En algunos momentos. La IA aliada. No cumplen bien los aliados. ¿Vale? O sea, no cumple como en la primera entrega en ese aspecto. No es tan brillante. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es lo que acabas de decir. Que la primera entrega era un juego brillante y la segunda no llega al nivel de la primera. En cuanto a todo lo que aportó la primera parte. Y lo que decís de la campaña vietnamita que os comenté antes. Un defecto es que es extremadamente corta. Esta sí realmente se parece al primero porque son entornos selváticos. Esta vez también más amplio, se pierde la sensación de estar encajonado. Y no vais a matar a americanos. Os enfrentáis a los soldados de Vietnam del Sur. Claro. Vale. si hacen eso, no sacan el juego. No sacan en la puñetera vida, lo digo yo, ¿eh? La puñetera vida. Pues. Me parece la hostia, ¿eh? Me parece. Bueno, claro, guerra ideológica, pues es lo que hay, ¿no? Y es y sigue siendo un tema tabú. Decir que Vietnam fue un puto fracaso sigue siendo tabú. Por eso te digo, es una herida que a día de hoy en Estados Unidos sigue abierta, ¿eh? Sí, desde luego. No se te ocurre tocarla y menos con un videojuego, claro. Así y a lo que decís antes, en el 2003 el juego es puntero gráficamente, es cierto. El problema es que en el 2005 usa prácticamente el mismo motor. Y hay en ocasiones que estás jugando y notas que el juego pierde fluidez, va pesado. O sea, le cuesta mover todo lo que pone en pantalla. Es que es un juego que técnicamente en su momento, cuando salió el primero, era espectacular, pero que para 2005 ya era tardío. Sí, ya en 2005 a veces el juego quiere poner muchas cosas en pantalla y notas como pega una buena rascada. O sea, le cuesta mover todo lo que tiene. Y por último, una cosa que eché bastante menos es que se pierde el doblaje castellano. El sonido sigue siendo muy bueno, pero esta vez nos conformamos con voces en inglés. O sea, en general yo creo que es una buena secuela. Incluso trae toques originales como las dos campañas, que puedes manejar al Vietcong. Pero yo creo que el apartado gráfico y en general no. Y quizá la IA de los compañeros quisieron darle un toque táctico a la parte americana y la IA de los compañeros no acompañó suficientemente bien. No cuajó también. De todos modos, yo quería comentar algo del primer Vietcong, ya para un poco acabar el bloque de Vietcong, ¿no? Y es que tenía un modo multijugador que era la hostia. Era muy divertido. Es que imagínate, ¿no? Ahí en medio de la jungla, en mapas bien construidos y todo eso, pues yo qué sé, jugar ahí. Es que en ese momento no había un juego de acción que mereciera la pena de Vietnam en primera persona, con gráficos bonitos y todo eso. Era bastante agradecido, ¿no? Yo recuerdo que. Recuerdo mapas en el multijugador, estar la gente ya tres o cuatro en el medio del mapa disparándose y con el tema de cámara al hombro, pues ni uno daba en el blanco. Hacía falta acostumbrarse al sistema, claro. Y veías a la gente disparar corriendo, pero ni uno moría porque todo el mundo fallaba. Era gracioso verlo. Sí, sí, qué tiempos. Bueno, pues vamos con más juegos, vamos con otro título que también merecía mucho la pena. Bueno, y ahora vamos a hablar de Battlefield Vietnam, que, bueno, es un juego que era una pasada cuando salió. Es la secuela, bueno, no secuela directa, pero sí en cuanto a franquicia de Battlefield 1942, la famosa saga que lanzó EA de combate multijugador, y salió en 2004. Bueno, en esta ocasión ambientado, como decimos, en Vietnam, y es posible que muchos no conozcáis lo que es la saga Battlefield antes del Battlefield 3, porque no era tan popular en cuanto a... Bueno, solo era bien ordenador, ¿no? En PC. Antes de Bad Company y de Battlefield 3. Pero, bueno, para los que no lo conozcáis, pues eran unos juegos multijugador con mapas muy abiertos, partidas memorables de muchísima gente, y donde se caracterizaba porque podías manejar vehículos, podías hacer estrategias, estaba muy bien. ¿Quieres comentar algo, Jorge? No, bueno. Pues eso. El que aportó Battlefield Vietnam, aparte de una mejora gráfica, pues aportó un mayor cuidado en la ambientación que su predecesor, también por motivos técnicos que no podía ambientarse tan bien. Y era acojonante lo de poder ir de pie, poder ir pilotar cazas a reacción por primera vez en un Battlefield, poder pilotar helicópteros de combate y helicópteros de transporte, lanchas, coches, bueno, no sé si incluso tanques también. Toda variedad de vehículos. Helicópteros. A mí lo que más me... Bueno, que los helicópteros. Podían remolcar vehículos de tierra con... Pues tenían una soga, las ataban al coche y podías llevarte el coche. O sea, podías trasladar un tanque a otra zona. No sé si un tanque, a lo mejor un tanque era muy exagerado. Como se hacía, pero trasladar. Pero un coche, va. Arrastrarlo unos metros, claro, antes de que te fusilaran o te derribaran. Es que eres pato de feria con, claro, eso. Joder. A mí lo que más me mola, y nosotros lo hacíamos en Battlefield 2, pero en Battlefield Vietnam tiene todavía más sentido, que era lo de pillar el helicóptero, llenarlo de gente, dejarles en el punto de encuentro, dejarles que pillen la bandera o el punto o lo que sea, y si ves que están perdiendo el punto, acercarte con el helicóptero a recogerlos, como realmente sucedía en Vietnam, ¿no? Después de la misión les iban a rescatar en helicóptero. Pues eso, a mí eso es lo que me flipa. A mí eso me mola, lo de llegar con el helicóptero, subir a la gente, un tío ahí en la M70 o M60, y eso. Y no flipa más estar en el lado contrario y cuando ves que están recogiendo el helicóptero a punto de disparar un bazocazo. Un bazooka. Sí. ¿Y cuántos frags te haces en un instante? Es que hay ese rollo. Si te cargas un helicóptero lleno de gente, es riquísimo eso. O sea, es delicioso. Pero lo que tienes es que, no sé. Si eres un piloto hábil, yo soy un piloto hábil, me considero un buen piloto. Y humilde. Muy humilde. A ver, hay muchísima gente muchísimo mejor que yo, pero yo no le doy mal. Si eres un buen piloto, puedes zafar de los tanques, yo creo que sí. Bueno, los mapas eran muy inmersivos, estaban basados en batallas famosas, como por ejemplo la batalla de Saigón, que es el icono máximo de las operaciones de Vietnam. Y tenía guiños a películas como Apocalipsis Now. Que vamos, esto, que haya guiños en juegos de Vietnam, está a la orden del día, ¿no? Podías poner, si querías, la cabalgata de las Valquirias en la radio del helicóptero mientras estabas con la M60 disparando, ¿no? Guerra psicológica. Sí, podías hacer eso. Y bueno, quizá el mayor problema es que no tenía una jungla tan tupida y tan perfecta como juegos como Vietcong, ¿no? Por motivos técnicos no podías hacer tantos árboles, tanta movida, porque es que si no los mapas no los cargaba ni Dios en aquella época. Entonces, no sientes que estás... O sea, estás ahí en un campo de batalla, pero a mí no me daba la impresión de estar en Vietnam. Era otro rollo. No sé. O sea, fallaba en la ambientación, unas cosas. O sea, la ambientación, en cuanto a modelos, diseños, muy bien. Pero como había poca cantidad de árboles y de vegetación... Vamos, que le podía llamar Battlefield cualquier cosa menos Vietnam. Hombre, no, tampoco es así, pero es eso, que... Es que... Le faltaba inmersión. Claro, ¿no? La jungla tiene que ser muy sobrecargada, sí, como Crisis. En Crisis es cojonudo. Es la imagen que tenemos todos, claro, de Vietnam. Y ahí, pues no funcionaba tan bien. Bueno... Tiene una banda sonora brutal, tienes bandas como Deep Purple, La Creedence, Count 5, o sea, una banda sonora muy cojonuda para este juego. Y lo que me pareció curioso es que este juego desapareció del mapa. ni siquiera lo podéis encontrar hoy en día en Origin. Yo recuerdo hace años, ya hace 3 o 4 años, que lo había en la edición esta barata de... Pues, en Origin, naranja. En Origin no existe eso. Ah, ah, sí, es verdad, sí, sí que sí, lo hay. Lo puedes encontrar en la Value Series esta. Pues eso, en Origin no lo hay. Tienen el 1, tienen las expansiones del 1, tienen todos los Battlefield que han salido, menos ese. Lo quieren no sé borrar de la mente y los americanos. A mí me da la impresión de que tiene que ver, porque en que este juego es de 2004 y al año siguiente sacaron el Battlefield 2. No le dieron apenas tiempo para que tuviera suficiente gente jugando, una comunidad y tal. Y este juego murió muy rápido. O sea, es el Battlefield que más rápido ha muerto. Entonces eso, bueno, yo creo que merece la pena recordarlo porque era un juego muy bueno. Y nada, ojalá sacaran un Battlefield Vietnam o ambientado en Vietnam mejorado, ¿no? Sería tremendo. Eso te digo yo, que no lo vas a ver. Todo está por ver. Seguiremos con más sagas, vamos con otra saga importante. Vamos con otra saga de juegos. David, te toca. Bueno, Jorge fue el ideólogo de este especial. Entonces él creó una especie de campos. Y en el campo que nos tocó ahora, supuestamente, están los mejores juegos. Pero él matizó, según nuestro criterio. Exacto. Porque eso es en nuestro punto de vista. Según mi criterio, sí son de los mejores. Según el criterio de la gran masa, son una puta mierda. Claro. Al menos uno de ellos. Pero yo voy a luchar por defenderlo. Con lo cual es complicado. Muy bien, David. De que sí, ya que hablé de Tunnel Rats, pues ahora toca hablar de otra cosa, ¿no? Bueno, veréis, voy a hablaros de la saga Shellshock. Diréis, algunos, igual es posible que ni siquiera conozcáis los Shellshock. Ah, es famosa. Pero al menos el primero fue un juego desarrollado, atentos, por Guerrilla, los creadores de Killzone. Y además fue un juego multiplataforma que salió para PC, Xbox y Play 2. Qué raro que no saliese para GameCube, ¿verdad, Oscar? Pues Guerrilla, no nos perdimos mucho entonces. En este caso fue una bendición que no saliera para... No, para nada. A ver, el primero es bastante bueno. Ya el segundo, ya hablaré detenidamente de él. Pero el primero fue un juego que sorprendió bastante. Se considera incluso un sleeper. Porque, bueno, es un juego cuyo principal aliciente, por así decirlo, es que tenía ciertos toques, entre comillas. No voy a decir de su lugar horror, pero digamos que la ambientación era un tanto atípica. Os explico. Es decir, Shellshock, en el 67, bueno, ante todo, pues se desarrolla en Saigón. Nosotros somos enviados a la provincia de Kontung a investigar un campamento de los Vietcong. ¿A qué provincia? Kontung. Kontung. A investigar un campamento de los Vietcong, porque al parecer ha habido una serie de actividades extrañas, ¿no? Bien, ¿por qué este en el 67 tuvo cierta relevancia? Porque era un juego que se centraba sobre todo en mostrar los horrores de la guerra de Vietnam. Era un juego donde la casquería y el gore abundaban, además abundaban a patadas, era extremadamente violento. Y eso fue lo que le dio un cierto carácter dentro de conjunto de juegos por el estilo. Porque a fin de cuentas, dejando un poco al lado eso, no era más que un juego en tercera persona donde tenías que mucho matar. Y además, pues la idea de los enemigos no es que fuese demasiado avanzada, porque simplemente te veían y iban hacia ti como pollo sin cabeza. Tú pegabas tiros, de hecho, a veces eras un poco perrille, por ejemplo, qué sé yo. Imaginaos que era un escenario que tuviese desniveles, ¿no? Y había a lo mejor un árbol. Entonces tú utilizabas el árbol para más o menos ahí colocarte ahí, apuntar a la cabeza de los fulanos. Esto es como no se cubría ni nada, no tenía el concepto de cubrirse, pues te los bajabas a todos y avanzabas tan, tan contento, ¿no? Pero dejando a un lado las distancias, me atrevería a compararlo hasta cierto punto, sin pasarse, con Spec Ops The Line, curiosamente. No tiene esa carga, no tiene esa narrativa tan currada, por supuesto, no tiene esa historia tan compleja, pero fue un juego que tuvo personalidad por eso, porque se centraba en mostrar los horrores de la guerra. Y la verdad es que era un juego que, evidentemente, lo ves a día de hoy, en un juego de 2004, a día de hoy lo ves y está muy desfasado, claro. Pero en aquella época decías, coño, este juego a veces te impacta por lo que ves, por las imágenes que ves, ¿no? En el sentido de que la guerra es muy jodida, ¿no? No hace falta que te lo diga el juego, pero digamos que es un juego que se desmarca un poquillo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Es que realmente los juegos de guerra siempre te muestran la cara amable de la guerra. Sí, efectivamente. O, no, más que amable, la cara espectacular. La cara épica, la sí. cara épica. ¡Wow, y lo de qué guay es combatir, pero la guerra es muy jodida. La guerra es muy jodida. Y también está bien que haya títulos que te enseñen eso y que para que no te flipes tanto. Efectivamente. O sea, este juego, básicamente te venía a decir, la guerra es una mierda, asúmelo. En la guerra no hay vencedores ni vencidos, todos son vencidos. Ya está. Hablando de y vas eso, a ver cosas horribles. Se describe muy bien en el... No tiene nada que ver con el tema, pero bueno. En el Fallout 3, la voz de Morgan Freeman ahí te explica que lo de la guerra y todo eso. Bueno, y también Snake habla de la guerra bastante. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de un especial Vietnam. Cállate la boca. Morgan Freeman. ¿Quién es Snake? Bueno, cállate, negro. Agujero negro. Bueno, y ahora pasamos a lo siguiente, que es Shell Shock 2, bueno, realmente, sí, Shell Shock 2 Blood Trails, juego de 2009. Verás, Víctor, yo, cuando salió este juego, la crítica lo aplastó. Lo aplastó, sin piedad. Mierda. Entonces yo, claro, tú tienes una voz interior que te dice, tío, cómprate este juego. Cómpratelo. Más cómpratelo de salida, paga los 60 brazos por él. De hecho, le pregunté a un amigo, oye, tío, ¿está bien este juego? Me dijo, no, es una mierda, no lo compres. Vale, lo voy a comprar. Entonces recuerdo que el día que fue a comprarlo, vas a comprarlo con miedo, ¿no? Lo coges, pero miras que nadie te ve, ¿entiendes? Para que nadie te vea comprarlo. O sea, vas mirando así, que nadie te vea cogerlo. Entonces lo coges y cuando vas a pagarlo, tú lo utilizas con desprecio. Lo pones encima de mostrarlo con desprecio, como diciendo, esto no es para mí. Tengo un familiar que es un normal y tengo que comprarle esto. Es en plan... El pobre es tiene taras mentales. Mira, te hago un favor. Te lo compro para ir a triturarlo al vertedero. O lo que sea. No había ningún juego esa semana. No, mira, de hecho lo compré con Street Fighter 4. Entonces, para disimular. Es como quien va a comprar una revista porno y entonces mete ahí cosas. Bueno, y unos periódicos y no sé qué, y el periódico sí, para intentar disimular. Efectivamente, ¿no? Yo compré Street Fighter 4, guau, tío, qué jugazo Street Fighter. Bueno, también me llevo este. Pero esto de mira, que siquiera miras al dependiente, simplemente dejas que la naturaleza siga su curso. Miras, ¿no?, para el mostrador. Exactamente. No es para mí, tranquilo. Bien, sin embargo, el Shock 2 Blood Trails a mí me encantó. Me pareció la hostia. Veréis. Curiosamente, este juego es un survival horror. No es, está ambientado en Vietnam, pero es un juego de terror. Os explico la historia. Nosotros encontramos a un soldado, ¿eh? De lo malo que es. Bueno, he escuchado un zumbido de una mosca. Igual. Es un juego de terror, ¿no? Entonces, nuestro soldado lo llaman a Vietnam, pero lo llaman básicamente para pedirle un favor. Él ya está en su casa tranquilo y lo llaman para que vaya a Vietnam porque tiene que hacer algo. Entonces, él le extraña y tal, bueno, vale, porque es un soldado, a fin de cuentas, si le llaman a filas, tiene que ir. Entonces al llegar le explican la situación. Su hermano al parecer ha sido infectado por un extraño virus. Entonces él llega y ve que su hermano está, pues, que ya no es él. Físicamente es su hermano, pero está completamente ido. Es como si fuese un puto animal. De hecho está en una cama. El inicio es bastante tétrico, por cierto. Está en una cama, atado, y el tío es como un animal. Es bastante jodido eso, ¿eh? Sí, es muy jodido. Está, sí. Está como un animal, te ataca, te intenta morder. Entonces no entiendes nada de lo que está pasando. Por cierto, el doblaje castellano es francamente bueno, ¿eh? Muy bueno el doblaje castellano. Entonces, bueno, ocurre una serie de cosas. Tu hermano se escapa, se lleva por delante a otros soldados americanos, y tu misión durante el juego es buscarle, encontrarle. Bien, luego te enteras que ha sido infectado por un virus creado por los americanos, el White Knight, que se pretendía usar como arma biológica. Pero bueno, hay una serie de inconvenientes. Al final el virus infecta a quien no debe infectar y se forma una especie de guerra clandestina entre soldados americanos vietnamitas contra los infectados, ¿no? Este juego tiene fases que son tremendas. Hay una fase que yo nunca olvidaré, que está ambientada en una especie de mansión. Bueno, realmente no tiene mucho sentido que haya una mansión en Vietnam, pero en fin, vale, es una mansión para darle el toque síndrome el toque íntimo. Bueno, es un homenaje, yo creo, incluso a Apocalypse Now. ¿Os acordáis de la colonia francesa que había? Bueno, pues algo por el estilo. Y es una fase que está genialmente ambientada, en la cual pues tú avanzas, en teoría no ves a nadie. Cuando bajas a la sótano te encuentras un porrón de vietnamitas infectados, un porrón de ellos, más en un entorno completamente oscuro. Y cuando ya conseguías avanzar, más a duras penas, agobiado, por supuesto, al final te esperaba una especie de carnicero con dos machetes. Y dices tú, ¿qué pinta aquí este tío, ¿no? ¿Qué pinta aquí en este juego? Da igual, apareció un carnicero con dos machetes y tú te acojonabas. De hecho, te da dos tajados y te mataba ya. Qué miedo. Y tenía fases que eran francamente buenas, o sea, pero tanto en sus dos facetas como aquellas en la de mostrar la propia guerra normal, la guerra habitual contra los Vietcongs, Y la guerra habitual contra, bueno, la guerra poco habitual, mejor dicho, contra estos infectados, ¿no? Esta especie de zombies que están completamente deshumanizados, ¿no? Además, hay una cosa tremenda, que se nota que todos los recursos del juego se centraron en este aspecto, que es mostrar las amputaciones de miembros. O sea, toda la complejidad de este juego se centra en eso. Cuando tú le vuelas la cabeza a un enemigo, se la puedes volar por varios ángulos. Y cuando se la vuelas por cualquier ángulo y te fijas en el detalle de la cabeza volada, lo ves todo. Ves partes del cerebro, partes del hueso, partes de la cuenca ocular. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, es lo mejor del juego. Ahí se le fue el presupuesto. Se trabajaron ahí todo el interior de la cabeza. Los pero tíos. En serio, o sea, es ultraviolento y el sistema el sistema de amputaciones está francamente bien hecho. O sea, borrarle la cabeza a un tío, volársela tal cual, reventársela con una escopeta o con un rifle, a una distancia más o menos reducida. Veréis como al volar la cabeza, veréis cualquier el detalle tal cual de por dentro. O sea, es una cosa incluso da grima. Da grima, o sea, verla. Es el estilo Soldier of Fortune, entonces. No, Soldier of Fortune ya es una cosa. No, este ya es un poco más pausado y está mejor. La IA es un poco mejor, tampoco es mucho mejor. Pero ya os digo, ¿por qué está defenestrado? Porque, vamos a ver, Blood Trails no ofrece nada más. Es un shooter completamente del montón. Estos detalles, pues a mí me encantan porque es mi forma de ser. Me encanta este tipo de ambientación, este tipo de historias, este tipo de gore extremo. Pero claro, un juego de 2009 que ofrezca eso y nada más, pues se queda en la absoluta miseria, ¿no? Aparte que bien es cierto que, por ejemplo, el control era bastante malo en general. En un juego bastante facero, incluso en las dificultades más altas, tenía fases que eran muy aburridas, porque claro, quitando estas de la mansión y otras más, pues el resto del juego era muy cansino. Y claro, eso al final acabó matándolo, ¿no? Y aparte en un juego de Rebellion, que una compañía que por aquel entonces no tenía mucha fama. De hecho, tuvieron la fortuna de sacar Cellshock 2 Blood Trails y Rouge Warrior. ¿Os acordáis del...? Rouge Warrior no era el que tenía aquel epílogo. Rouge Warrior se llamaba Rouge doblado, Warrior. Sí, doblado por la versión original por Mickey Rourke. Sí, creo que sí. La gente solo jugaba, solo se lo acababa. Sí, efectivamente. Estaba principio por el mercenario que existió de verdad. Porque duraba 4 horas o 3, me parece. O sea, sí, bueno, era un juego pero, muy cortito. En fin, ya os digo, para mí es un juego muy bizarro, pero a mí me encantó. Me encantó y yo lo reconozco. No me importa comentarlo aquí. Lo tenéis a 7 euros en Steam, lo recomiendo. Muy caro. Muy caro, probablemente. Me espera un humble bumble de este. Pero bueno, es el toque, digamos, anecdótico de este especial. Bueno, David, vamos a irnos con algo más de música antes de entrar con la última parte del programa. Sí, tengo un remix de la banda sonora de Rambo para NES. Ah, genial. Pues vamos a escuchar un remix de la banda sonora de Rambo para NES y volvemos enseguida con más juegos. Bueno, seguís en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Tenemos actualmente conectados en el chat, en IRC Hispano, Complejo Anda, todo junto. Anchoas, Cañeta Brava es en Vietnam, Tap 1, Tenis el Azul, Ducha, El Pollo Diablo, El Niño del Palo es Gaspar, Ecero, Fenris 131, invitado y pico, identifíquese por favor. Juan Supain, Marlon Brando se comió a Gabe, Mime, No Soy Beta, Salones Brindis, Tony Martínez, Trenenosis y Zurgal. Vamos a irnos con más juegos, pero antes recordaros que podéis descargar el podcast de Complejo Anda todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes Store o desde iVoox. Y Oscar, vamos a hablar de un juego muy bueno. Bastante bueno. Bastante bueno. No vamos a profundizar mucho en él porque ya lo hicimos en un análisis y además hablamos de él de manera extensa. Estamos hablando de Black Ops 2, Call of Duty y de Treyarch. No, perdón, Black Ops 1. Perdón, Black Ops a secas, Call of Duty de Treyarch. Tío, vale. Me traicionó. Vale. Aparte del otro, es futurista, coño. Bueno, decir que este juego está ambientado en Vietnam, pero no todas las fases del juego son en Vietnam. Hay una especie de... Hay unos flashbacks que nos llevan a este conflicto bélico. ¿Qué se puede decir de estas fases? Pues que están cojonudamente ambientadas. El estilo Call of Duty espectacular peliculero al servicio del Vietnam. Y en fin, como siempre en Call of Duty, unas escenas muy chulas. Un ambiente cojonudo de guerra de Vietnam. Melodías míticas de Rolling Stone, en fin. La verdad es que fue un juego que, no sé, cambió un poco la manera de pensar de la gente sobre Treyarch. Hombre, la verdad es que la historia está muy, bueno, bastante bien. La historia es muy de ciencia ficción. O sea, sí. A ver, no penséis que por estar ambientado en Vietnam parcialmente. Bueno, las fases de Vietnam son realistas. Sí, lo sí. Que pasa que el enfoque global del... A ver, realistas tampoco. Hasta cierto tú punto, contra el barrio, vale, muy realista. Son más realistas en cuanto a Call of Duty. Lo que pasa que después la ambientación global del juego sí que se les va un poco la olla. A ver, con un puñado de Black Ops hubieran ganado la guerra. te digo. Tiene un hilo directo con World at War. Bueno, un sí. Hilo fino. Fino, pequeño pero, hilo, pero tiene un pero hilo tiene. Directo con World at War. Pero de todos modos, os digo, la historia al final tira por la... Pues casi diríamos por la ciencia ficción. Sí, o sea, sí. Hay fases de Vietnam que están muy bien, por ejemplo, hay una fase en la cual te metes también en los míticos túneles, algo ya sí. Que aquí hemos repetido varias veces, sí. Y está francamente bien porque se muestra un poco el agobio y la incertidumbre de qué te vas a encontrar ahí en lo que no ves, en esa parte oscura. Hay una escena bastante guay, bastante espectacular, en la que ves hablando a dos de los personajes del juego y de repente se empiezan a elevar los helicópteros después de dejar las tropas. Hay después más escenas, hay una fase en la que vas en lancha, tienes que matar todo lo que haya por alrededores del río y que está bastante guay. Yo creo que lo que podemos decir de este Call of Duty en este especial de Vietnam quizás sea el juego que a nivel visual sea más espectacular, sí. Evidentemente por cuestiones de tiempo, es decir, es un juego de 2010, muchísimo más reciente de que todo lo que hemos hablado hasta este momento. Por tanto, yo creo que es lo que podemos decir del juego, espectacular a nivel visual, que realmente recrea muy bien en cuanto a ambientación el conflicto de Vietnam y que, ¿por qué no decirlo?, es uno de los Call of Duty más completos. De todas maneras, lo principal que hay que decir que es un juego que rotundamente hay que recomendar. Sí, no, yo comentábamos con Jorge ayer, porque a Jorge le sorprendió bastante, la verdad. Sí. A ver, Call of Duty tiene una fama, yo creo que inmerecida. Vale que sea siempre lo mismo, que la fórmula apenas varíe, pero son buenos juegos. A mí me rayan mucho. ¿Rayan? Me gusta este por la ambientación que sí. Tiene. Porque es lo que le hace diferente. Porque es que el resto, tío... Pero, Jorge, te rayan porque siempre lo mismo. Pero son buenos juegos. Si tú no vieses nada de Call of Duty, te pusieses en claro, la cofre delante y dirías, joder. Si pues, te pones hostia. Claro, claro. Pero son buenos juegos. Evidentemente los sabré mejor. Yo no digo que no, pero son buenos juegos. Y Black Ops, en concreto, a mí me gustó bastante. El 2 no tanto, curiosamente. Pero el 1, al menos en su modo campaña, me pareció mejor. Sí, realmente es un Call of Duty muy completo, como estábamos diciendo. Ya decimos muy que recomendable. En Treyarch, en ese sentido, sí que ha sabido sí. Aparte, mejorar la fórmula de Infinity tiene, War. Tiene la campaña, lo de siempre, el multijugador, lo de siempre, aparte también tiene los zombies. Los zombies, eso es. Quizá le faltó el tema de la campaña cooperativa como en World at War, es verdad, pero también le faltan los otros Call of Duty. Sí, sí. Nada, juego completo, ambientación cojonuda, espectacular visualmente, muy fácil de conseguir a día de hoy, o sea, en fin, muy recomendable. Os traslado una pregunta tardía de mí, me pregunta, con respecto al Vietcong, Pregunta, ¿hay que ver pelis de Vietnam para poder jugar a Vietcong tal como pasa con Mafia? Sí. Sí. Sí. Y sobre todo tienes que ver la de Tunnel Rats. Tienes que haber visto Platoon. Platoon indiscutiblemente. Apocalipsis Now. Good Morning Vietnam. La chaqueta metálica. Y la chaqueta metálica, claro. Yo nunca me acuerdo. Me acuerdo del nombre de la película de Michael J. Fox. Coño, yo nunca me acuerdo. ¿El 4 de Hulk? No, hombre, no. De Tom Cruise. Aparte es muy buena. Esa también es muy buena. Ay, la de Sean Penn también, ¿no? Sí, Sean Penn. Nunca me acuerdo del título de esa película. Bueno, nos acordaremos en otro programa, pero hay que seguir con más juegos y nos vamos con la competencia directamente. Nos vamos con la competencia porque nos vamos con Battlefield Bad Company 2, que sacó un DLC en 2010 a finales, que era de Vietnam. Se llamaba Bad Company 2 Vietnam, ¿no? ¿En qué consistía? Pues un pack de mapas, multijugador, ambientados puramente en Vietnam. Pero claro, esto es una especie de mensaje, ¿no? Por parte de, yo pienso yo, de en este caso de DICE, porque son los responsables de este DLC, ¿no? Y es un mensaje como, así lo interpreté yo, como de, hey, nos acordamos de Battlefield Vietnam y hemos hecho este pequeño homenaje. Pero, claro, ¿no? Es efectivamente, o sea, sí, era una expansión de Bad Company 2. Así es. Es que, claro. De hecho, DICE hizo una expansión, un mod, oficial de Battlefield Vietnam, mejorando los mapas de Battlefield 1, o sea, del 1942, para poder jugarlos en el Vietnam. Es decir, o sea, estaban relacionados con el proyecto de Battlefield Vietnam. A ver, yo no dudo que eso pueda ser así, pero es que ese año salió el Black Ops y Battlefield tenía que, o sea, han hecho un juego. Sí, pero a ver, no lo van a desarrollar en un mes. No, por eso, pues si ellos han hecho eso sobre Vietnam, ala, nosotros lanzamos un DLC con el tema de Vietnam. Bueno, de todos modos comento, mapa multijugador, pack de mapas, perdón, multijugador, que incluía pues toda la estética de Vietnam, desde cambiar el menú incluso. De hecho, nada más hay menú, ya nos ponen el tema clásico de Creedence, asociado ya gracias a la película de Forrest Gump. Sí. Y tenemos un montonazo de temas en la banda sonora, una banda sonora de excepción, en el que incluso tenemos la cabalgata de las Valquirias también, tema ya mítico. Nada, eso, muy bien. Y lo que sí, tenemos armas clásicas de Vietnam, que también podemos bloquear otras y tal. Lo que es más guay es el lanzallamas, es tremendo. Y sobre todo porque son mapas en los que podemos coger todo tipo de vehículos de Vietnam, los tanques clásicos, helicópteros, todo el equipamiento posible. Y, joder, ¿sabéis lo que es coger un tanque de esos, ir arrasando las chabolas, ¿sabes? Sin detenerte, las chabolas de los dedos, es brutal. Es tremendo, nada, muy bien. La verdad es que, en serio, os lo digo, merece mucho la pena este DLC si tenéis el Bad Company 2 porque, joder, te puedes echar unas partidas multijugador muy guays sobre Vietnam. Yo no sé si en el DLC Vietnam hay gente, pero desde luego en el Bad Company 2 sigue habiendo mucha gente jugando. ¿Online dices? Sí, sí, online, claro. Bueno, yo no sé tanto de cómo está en este momento preciso, pero... Sí, sí, yo he jugado hace poco, o sea que supuestamente en el DLC de Vietnam también sí, habrá gente. Sí, probablemente, que... sí. Bueno, en cualquier caso, hasta aquí saca Battlefield, pero nos queda... ¿Un juego más? Un último juego. Es más inesperado. Es más inesperado. Voy a hablaros de Magicka Vietnam. Porque es un juego de Vietnam, al fin y al cabo. Bueno, es un DLC del Magicka. Es la primera expansión digital que salió para este juego. Pero es de Vietnam. Es un plagio. Así que hay que hablar de él. Bueno, no sé si muchos de los que nos escuchan a lo mejor no conocen Magicka. Es difícil no conocerlo después del éxito que tuvo este juego hace un par de años. Y bueno, es un juego indie desarrollado por Paradox que ha destacado por su sentido del humor y por una mecánica muy novedosa para la época. Bueno, realmente es una chorrada, pero funciona muy bien. Bueno, manejamos a un mago que tiene a su disposición 8 elementos. Tenemos 8 elementos y la posibilidad de cargar dichos elementos en nosotros mismos, es decir, hasta 5 elementos a la vez. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que las combinaciones de estos elementos producen hechizos especiales. Por ejemplo, si combino fuego con agua, pues lanzo un rayo de vapor. Si combino, yo qué sé, tierra con fuego, lanzo una bola de fuego que explota y tal. Si no Vietnam, puedes disparar napalm. Efectivamente, en el DLC de Vietnam metieron un hechizo especial, porque esto es lo que se iba a comentar ahora. Están los Magics, que son los hechizos. Son hechizos muy complejos que requieren una combinación de 5 elementos y que tienes que aprenderlos para poder hacerlos. Y hay uno que te lo dan a. Empiezas a jugar y a los 2 minutos o 3 de partida te mandan un mensaje diciéndote. Te autorizo para que utilices el napalm y tal. Pide ataque aéreo. Y entonces puedes hacer napalm y explota. Quema. Es que es la hostia, porque Magic original es un típico juego medieval fantástico de fantasía épica y todo eso. Y de repente van a Vietnam y todos tienen M60 y van a por los Charlies. Sí. Y de rollo. Sí. Es la hostia. Es que, bueno. De hecho, eso. El juego destaca sobre todo por guiños a películas. Ya la primera parte son todo. En todo momento hay guiños, pues, a Star Wars, a tal. De hecho, tiene un humor muy característico, porque cuando empiezas, estás en una escuela de magia, en el Magica normal, y te dice tu profesor, se llama Vlad. Y dice: hola, me llamo Vlad y no soy para nada un vampiro. Y durante el juego lo ves en muchas situaciones que está haciendo cosas que hacen los vampiros y disimula. O sea, cuando pasas tú, disimula el tío. Es acojonante, o sea, es muy divertido. Pues este juego, el de Vietnam, pues es todavía más crítico. Pues eso, te sueltan ahí en mitad de Vietnam, muy bien ambientado, o sea, se ven todas las palmeras, una vegetación frondosa. También es un juego de perspectiva isométrica. Claro, es otro rollo, pero está bien hecho, ¿eh? Sí, está bien hecho. Y lo que ves es que tus enemigos de siempre están vestidos de Vietcongs. Y de hecho, vas con soldados que van. Son soldados que van vestidos de la guerra de Vietnam. Y con este juego añadieron un traje que puedes escogerte. Que vas, es el mago, pero en lugar de llevar la capucha, lleva un casco y la bandera americana en una mano y una M16 en la otra. Y vas ahí arrasando. Y disparas, ¿eh? O sea, de hecho. Pillas la M60 y se ve cómo el personaje hace el gesto de agarrarse las balas, ¿no? Con una mano y con la otra disparar, en plan Rambo. Es la hostia. Bueno, pues lo sorprendente de este juego fue el anuncio, que ya fue de coña. Lo anunciaron en la Game Developers Conference de 2011. Y bueno, sorprendió mucho porque nadie se esperaba que le fueran a meter el rollo del Vietnam al juego. Es que de hecho, La portada del juego y el logo del título es Battlefield Bad Company. Es que de hecho, Battlefield había salido un año antes. Pero realmente eran unos meses. Me parece antes. Que coincidió con el lanzamiento del DLC de Vietnam. No, o sea, el Battlefield salió un poco antes. Sí. Y entonces ellos, pues, o les coincidió o lo sacaron a propósito para putear a Bad. Yo creo que a propósito. Y el tema es que, me refiero, que sacaran un DLC ambientado exclusivamente en Vietnam, sí. Por eso, ¿no? Porque el cartel es claramente el de Battlefield con los magos. Totalmente. Y se lo toman todo a coña y está guay. Y bueno, es eso. Lo mejor de este juego, que puedes jugar cooperativo de hasta 4 personas y eso es impagable. O sea, es muy divertido este juego. Muy barato en Steam y lo encontráis en ofertas siempre. Porque este juego tal. Y eso. Esta nota divertida de Vietnam. La nota divertida de este especial y queda una cosa más. Bueno, podemos pensar ahora. Hemos comentado un gran número de juegos de Vietnam. Evidentemente no conocemos todos los juegos de Vietnam que existen, ¿no? Pero hemos comentado un buen número de ellos. Tal vez incluso los más importantes, ¿no? Pero este género, que es un género que nosotros aquí en el Complejo Holanda respetamos mucho, ¿no? El género de Vietnam, procuramos seguirlo porque, bueno, a nosotros nos gusta la historia y tal, y nos gusta, pues, por ejemplo, jugar juegos de ese tipo de conflictos, ¿no? Nos hemos puesto a ver qué es lo que tenemos en el horizonte. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro con respecto a juegos de Vietnam? Y encontramos dos juegos que sobresalen por encima de todos los demás, que son los siguientes: Rambo de videogame. Que ese juego va a ser brutal. Va a ser la hostia. Va a ser increíble. Va a ser muy malo, pero brutal. Sí, sobre todo el diseño del personaje es jodidamente hermoso. Joder, el diseño del personaje es Stallone en los años 80, tío. ¿Qué coño? ¿Qué quieres? La cabeza es más grande que su torso, tío. Porque Stallone es cabezón. O sea, tiene una cabeza grande. Y tenemos también en el aire el Air Conflict Vietnam, que es un simulador arcade. Bueno, sí, un arcade tirando... de... Quiere ser simulador, pero es... pero es arcade, o sea. Sí, de helicópteros y naves. Va lo que va. Ese y, además tiene lanzamiento inminente. Y ese acojonante, ¿eh? Ese es un. Orientado sobre todo a helicópteros, aunque también permite pilotar aviones. Y ese juego va a estar muy bien, seguro. Muy bien ambientado, tiene muy buenos gráficos para tratarse de un simulador, no, bueno, tirando al arcade, que suelen ser más flojos en cuanto al realismo de las máquinas, ¿no? Y de las cabinas y tal, pero no, está bastante bien, cumple muy bien este juego. Bueno, pues eso es más o menos lo que tenemos en el horizonte en cuanto a juegos de Vietnam. No sabemos, evidentemente, lo que nos deparará el futuro, pero desde aquí, desde el Complejo Anda, animamos a los jóvenes desarrolladores a que piensen en esto, ¿no? Y que nos saquen algún juego que realmente muestre, ¿no? Algún punto de vista novedoso en cuanto a Vietnam. Yo personalmente estoy un poco harto de la historia clásica, ¿no? Hay que sacar un Vietcong. Es que, joder, parece que todos los juegos machos de Vietnam te dan como que la guerra la ganaron los americanos. Es increíble. Es verdad. Siempre te lo ponen desde un punto de vista muy optimista. Pero bueno, eso es otra historia. Otra cosa, apunte rápido. Antes hablábamos de una película, ¿no? Que no sabíamos el título. Nos lo comenta Angus. Dice, creo que hablabais de Casualties of War o Corazones de Hierro, sí, de Brendan De Palma. Sí. Pues ahí está la duda. Y ahora sí, nos vamos después de este especial con ¿qué hemos aprendido hoy? Welcome everyone to another edition of Game Music Appreciation Theater. And on this edition it's Platoon from Atos by Sunsoft and Ocean. Bueno, pues señor David, comienzo de temporada, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que hay un montonazo de juegos de Vietnam, aunque la gran mayoría son o desconocidos o malos, con dos excepciones. Pero siempre es bueno tocar la historia de los videojuegos, aunque ello suponga pasar por títulos olvidables. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Que los juegos de Vietnam, a ver, algunos se salvan, pero en general son bastante mediocres. Yo he aprendido helicópteros. Que mola los helicópteros. Y escuchando el tema, que me acabo este verano el Final 9. Muy bien. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que ha sido muy divertido investigar sobre estos juegos, porque es un género que a mí me gusta bastante. Y he aprendido una cosa muy importante. Muy importante. Que si vas a Vietnam, puedes decir cuando vuelves, yo he estado en Vietnam. Y quedas de puta madre. Es verdad, macho. La cuestión es saber cómo vuelves. No, pero me refiero, si vas a Vietnam de viaje de... pues eso. Pues tú dices, yo he estado en Vietnam. En una mierda de chiste. Y quedas... No es un chiste, es verdad, tío. Es una verdad. Yo... bueno, luego diré lo que he aprendido. Vamos a ver qué ha aprendido la gente. No sé si por el chat nos comenta alguien o por el foro, Jorge. En el chat no tenemos comentarios ahora mismo. Está un poco muerto el tema del chat. Estuvieron comentando antes y tal. Bueno, parece ser que la gente se ha dormido con tanto juego de Vietnam. Sí. Así que voy a acabar. Os voy a decir lo que he aprendido. Pues, bueno, en primer lugar he aprendido que es maravilloso estar de vuelta. Ya teníamos ganas, ¿verdad? No. Sí. Bueno, salvo Gaspar. No, Gaspar tenía ganas también. No creo. He aprendido también que hay algunos juegos aquí que... bueno, yo... no conocía a todos. Debo decir que no conocía algunos de los juegos que hemos comentado hoy aquí. Y llama la atención, ¿verdad? Hemos hablado de juegos que son poco conocidos en su mayoría. A ver, pero decirlo con palabras normales. Hemos hablado de mucha broza. Pero la broza también fue una parte de la historia. Bueno, pero por eso... hemos hablado de broza, pero hemos hablado de juegos muy buenos, como el Vietcong, como el Battlefield Vietnam. Y bueno, ¿por qué no Black Ops? El sí, Black Ops es un gran juego. Y deja de contar. No, y el juego este que hablé de estrategia, que es el... Conflict Vietnam. Bueno, es que hay tantos juegos de Vietnam. Sí, sí. Pues ese juego está de puta madre, ¿eh? O sea, de verdad, es un buen juego. Y quería decir que, para finalizar, que he aprendido el valor de la expresión este ha sido mi Vietnam con Eitune Rats. Así que Eitune Rats creo que en parte a todos que hayan jugado ha sido un poquito su Vietnam, personalmente. Pero sí. Más que jugar el videojuego, ves la película porque la película tiene un pase. Bueno, pues nada, la semana que viene nos vemos en el Complejo de Anda. Estad presentes porque vamos a sortear unos auriculares de 100 euros. Vale. Bueno, casi 100 euros. Ya comentaremos más detalles en el próximo programa. En el próximo programa nos sortearemos. Así que nos vemos en el próximo programa aquí en el Complejo de Anda. Vuelve el Complejo de Anda. Ahí enchúfame, lo llevaré yo. Y Gaspar no se va a llevar una puta mierda. Hasta luego. Buenas Hasta noches. Buenas noches. Adiós.